Estás escuchando la segunda parte del programa 7x07. Si no has escuchado la primera parte, páralo y descárgatela. Si ya la has escuchado, aíslate del mundo y continúa tranquilamente. Ya sabéis que en un programa de despedida de temporada tiene que haber muchos contenidos y muy interesantes. En esta ocasión tenemos una segunda entrevista y vamos a ir con ella. Vamos a entrevistar a Ciruelo Cabral. Y me gustaría, Jesús, que le has entrevistado tú, que nos cuentes quién es Ciruelo. Bueno, no es un artista que se prodigara mucho haciendo portadas para Spectrum, al lado de toda la producción que tuvo pues un Azpiri o Juan Jiménez. Pero sin duda es uno de los grandísimos ilustradores, de los grandísimos maestros de cuyo trabajo pudimos disfrutar en aquellos años. Por aquel entonces pues estaba recién llegado a España y era bueno pues muy joven. Quiero decir, tendría, pues no lo sé, yo creo que 25 años o una cosa así. Y bueno, pues nos deleitó con dos ilustraciones, con la de Jabato, que es una preciosidad de ilustración, con una técnica alucinante, y el Astro Marine Corps, que también es muy, muy emblemática de la compañía, ¿no? Y por supuesto, bueno, con posterioridad ha realizado muchísimos trabajos pues para videojuegos de otras plataformas, cine, por supuesto libros, con sus famosísimas ilustraciones de dragones. O sea, no hay, yo creo que ningún artista que esté tan vinculado con la imagen del dragón, figura que dominaba perfectamente, y hay imágenes que habréis visto seguramente mil veces en multitud de medios, por internet, en otros libros, en calendarios, y que no sabéis que son de Ciruelo, pero lo son. Y no lo sé, bueno, pues yo que soy aficionado al Magic the Gathering, al juego de cartas, pues ahí ha hecho innumerables ilustraciones para decenas y decenas y decenas de cartas, bueno, con dragones y con otras muchas escenas fantásticas, ¿no?, ligados a la fantasía. Y tiene unos libros de ilustraciones que son maravillosos, o sea que si podéis haceros con alguno de ellos, haceros con ellos, porque merece la pena. Y bueno, pues nos ha contado cosas relativas a su trabajo, a su experiencia en aquellos años, un poco en general acerca de la vida misma, de las técnicas que empleaba, de sus trabajos sobre piedras. Así que bueno, pues esperemos que lo disfrutéis. Bueno, pues hoy tenemos Con nosotros a otro grandísimo artista, que gran maestro, que trabajó en el mundo del software y del videojuego durante los 80 aquí en España, haciendo alguna portada, luego muchas más para otros mercados. Realmente en cuanto a calidad, pues haciendo grupo con otros grandes de la época con los cuales ya hemos hablado, como por ejemplo Alfonso Azpiri. Se trata de Ciruelo Cabral, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por dedicarnos tu tiempo y por atendernos. Artista originario de Argentina, que vienes en los 80 a vivir aquí a España, desde entonces estás viviendo en Sitges. Yo te quería preguntar, aunque es una pregunta como muy muy típica, tópica, que te harán siempre, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene tu afición por el arte? Porque tú empezaste jovencísimo a dibujar y casi a trabajar profesionalmente. Sí, digamos que la afición por el arte no empieza nunca, o sea, fue siempre, siempre, desde que recuerdo. Suelo decir que cuando me preguntan en algunos casos cuándo decidiste dedicarte al arte o cuándo decidiste que ibas a dibujar, en realidad yo respondo con una pregunta que es, ¿pero cuándo todos los demás decidieron que no iban a ser artistas? Porque en realidad para mí fue lo más natural. Todos los niños desde muy chiquitos siempre expresan, digamos, cualidades artísticas, es lo más natural para los chicos, que era lo que yo recuerdo desde los primeros años, siempre estar dibujando, siempre estar mirando revistas y libros que tenían dibujos y historias y cómics y todo este tipo de cosas. Así que eso continuó hasta que lo pude convertir en una carrera. Y digamos que hoy en día, después de muchísimos años, sigo haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 8 o 9 años, digamos, ¿no? Divertirme y digamos, expresar mi creatividad y mi curiosidad a través de dibujos y textos. Así que el origen del arte es ese para mí, muy natural, ¿no? Sí que, por ejemplo, en la secundaria, o sea, cuando tendría 15, 16 años, ya descubrí aquellos referentes, estoy hablando de Frank Frazetta, estoy hablando de Roger Dean, un artista inglés que me impresionó mucho en esas épocas. Esos grandes artistas que a uno lo marcan y que, bueno, me mostraron el camino que automáticamente dije, este es el camino que yo vine a hacer. Así que no fue muy complicado no fue muy complicado. Viviendo en Argentina todo era complicado. Tuviste también, supongo, una familia que te apoyó y que te estimuló para que pudieras sacar toda esa creatividad. Bueno, a ver, mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Mi madre quedó, bueno, del modo más humilde vivíamos, con lo cual mi madre tuvo que salir a trabajar, a limpiar casas y a ganar lo poco que se podía ganar para cenar. Tenía 2 hijos, o sea, mi hermano y yo. Mi hermano tiene 2 años menos que yo. Y todo el trabajo que hizo mi madre, que lo valoro como un tesoro, que fue un ejemplo que me dio y una lucha continua hasta el día de hoy, porque mi madre vive, es algo que le agradezco siempre, pero no puedo decir que haya tenido un apoyo en el sentido artístico, porque ella lamentablemente desde la cuestión artística o de una, digamos, planificación de lo que podía haber sido mi carrera, no me pudo dar mucho consejo, pero sí me dio la posibilidad de poder estudiar y al fin y al cabo ya lo que yo aprendí en mis primeros años fue a ser un guerrero, que en Argentina, como ya decía, las cuestiones económicas eran tan, tan complicadas, tan duras, que digamos que cuando tuve la posibilidad de venir a vivir a España, resulta que yo estaba acostumbrado a trabajar 20 horas por día, a cobrar muy poco y bueno, y tenía la, digamos, la inquietud de tratar de ser lo mejor posible dentro de mi arte. Y cuando llegué aquí con 23 años, digamos que había una gran diferencia entre yo, que tenía 23 años, y chicos de 23 años de aquí, de Cataluña o de España o de Europa en general. Entonces, digamos que ese entrenamiento que tuve durante toda mi infancia en Argentina y adolescencia me sirvió mucho a la hora de establecer una carrera aquí en Europa. Por eso, generalmente, cuando miro para atrás, si bien tengo que contar las cosas como son, lo miro, digamos, con cierto agradecimiento. Todas las cosas que me ocurrieron, ya sean negativas o positivas o duras o más o menos, digamos que todo me condujo hasta lo que soy hoy en día, con lo cual estoy muy contento de cómo fueron sucediendo las cosas, ¿no? Yo tengo un respeto aún hoy muy grande por el trabajo y un agradecimiento eterno de poder haberme dedicado a lo que me gusta, a lo que me gusta. Eso es para mí el mayor éxito que tengo en mi vida, digamos, es poder levantarme cada mañana y hacerlo con ilusión porque estoy desarrollando una pintura que me apasiona, ¿no? Ese es para mí el mayor tesoro. Quizá, bueno, todo ese mundo aquí bueno, ha cambiado mucho. Esto que tú comentas de la edad, ¿no? El haberte plantado aquí con 23 años bueno, pues con más formación y con más horas trabajadas y con más conocimiento bueno, que cualquier artista probablemente que pudieras encontrar de tu edad aquí en España. Eso es una sensación, por ejemplo, que yo he tenido un poco al repasar bueno, pues tu vida, el ver sencillamente la fecha en la cual tú llegas a España y haces estas primeras ilustraciones, pues que conocimos en la época, estos juegos de Dynamic, ¿no? Y sobre todo, pues al ver recientemente pues alguna foto detallada de aquella ilustración del Jabato, ¿no? Que no había podido verlo, aunque lo he visto a distancia, lo he visto a través de fotos, pero ver esa pulcritud, esa perfección, bueno, es una ilustración maravillosa. Es que eras muy joven, o sea, es que cuando hiciste esas ilustraciones tenías, pues eso, 25 años, o sea, no es en absoluto normal encontrar a una persona tan joven que sea capaz de, en fin, o sea, no sé, esto es un nivel el que tienes en esas ilustraciones que yo jamás alcanzaré en dos o tres vidas dibujando, ¿no? O pintando, ¿no? Y esto sigue, bueno, pues sigue existiendo, ¿no? Aunque es verdad que la gente tiene ahora más acceso a pues no lo sé, a herramientas para dibujar, pero no lo sé, es como que salimos muchísimo más tarde del cascarón por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Y tú, sin embargo, ya viniste con todo ese bagaje a cuestas. Sí, hay, digamos que una parte que no puedo negar, obviamente, de talento que habrá venido conmigo desde no sé dónde y que sí, cuando yo tenía 15, 16 años ya manifestaba ese talento, ese cuidado, esa disciplina, esa paciencia para hacer pinturas muy detalladas. Yo a los 18 años ya era profesional y de hecho entré en un campo en Argentina trabajando, digamos, para publicidad, en un campo donde sobre todo en esa época se requería mucho hiperrealismo, se pagaba muy bien, y yo era muy bueno logrando el hiperrealismo, y de hecho manejaba el aerógrafo, tenía 18 años y empecé en la primera agencia de publicidad donde empecé a trabajar, tenían un aerógrafo, por supuesto, y a mí me resultó muy fácil aprender a manejarlo y lograr, digamos, cosas muy espectaculares. Entonces, si bien toda mi adolescencia, mi infancia fue muy dura económicamente, realmente estábamos en una situación muy, muy, muy precaria en mi familia. A los 18 años empecé a trabajar muy bien y empecé a cobrar mucho dinero en agencias de publicidad. Y ya digo, si bien también eso se debe a que trabajaba 20 horas por día, y no estoy exagerando, sí, es que, bueno, es que también era lo normal en Buenos Aires en ese momento. Yo te digo que lo que estoy diciendo de mí se puede aplicar a un montón de otros profesionales jóvenes también. En esa época estábamos todos trabajando en Buenos Aires y veíamos unos los trabajos de los otros y era toda una inspiración continua y mutua. Muchos de ellos, en realidad las mayorías de ellos, vinieron a vivir a Europa también, a Estados Unidos algunos, después muchos también se enrolaron en el cómic, en la Marvel, en DC, en todos esos. Generalmente hay muchos artistas de muy alto nivel trabajando en el arte en el resto del mundo y también es una cosa curiosa, ¿no? Decir cómo es posible que de Buenos Aires salga tanta gente con tanto talento. Pero bueno, volviendo a lo que yo había reconocido, obviamente, que tenía un talento innato, entonces, bueno, solamente me restaba ponerle transpiración, o sea, músculo y lograr, bueno, lo que logré desde muy temprana edad, con mucha técnica, digamos, y muchas horas, lograba trabajos muy realistas y que llamaban la atención y eso generaba demanda por parte de los clientes. Así fue así como arranqué, digamos, mi etapa aquí en Europa. Te iba a preguntar precisamente en todo caso por esto que decías, ¿no? Por esa generación de dibujantes e ilustradores argentinos. Bueno, generación o mezcla de generaciones, ¿no? O sea, Sí, maestros sí. como Horacio Altuna, Breccia, Carlos Nine, Quino, Liniers, bueno, no sé, Juan Jiménez, que es tu vecino allí en Sitges, creo. Sí. Bueno, y el caso es que tú entonces estabas en contacto con alguno de ellos o tenías alguno que fuera como una especial referencia para ti, aparte de ilustradores internacionales tan consagrados como Frazetta o como Roger Dean. Sí, prácticamente con todos los que nombraste y con muchos más que no nombraste, pero que eran contemporáneos míos. El caso de Oscar Ciccioni o Ariel Olivetti o bueno, otra mucha gente que triunfó, así como digo, en Europa y en Estados Unidos. Y sí, es un poco como te decía, que el hecho de tener esta proximidad, este contacto con estos artistas contemporáneos con los que uno se codeaba, eran la inspiración, eran el estímulo que a uno mismo lo llevaba adelante, ¿no? Eran épocas muy bonitas en el sentido de tener una visión muy concreta, muy apasionada de lo que uno quería hacer. Quizás también un poco por esta realidad tan gris que nos tocaba vivir en Argentina, digamos que la salida de la imaginación era el único terreno de color que teníamos. Entonces, a los artistas nos resultaba un campo de refugio, ¿no? En nuestro arte. Así que bueno, ese sí fue una de. Lo recuerdo con mucho cariño, te digo, ¿eh? Si bien hay cosas que cuando se cuentan parecen negativas, pero yo considero que cada uno de estos elementos fueron importantes en mi vida. La decisión de trasladarte a España, bueno, es una decisión muy radical, muy importante, ¿no? Al final es un cambio de vida absoluto, entiendo. ¿Cómo tomas esta decisión? ¿Cuál es la motivación para trasladarte a España? Bueno, yo tenía un amigo que había hecho toda la escuela secundaria conmigo, lo conocía desde los 12 años, que se llama Gusti Rosenfeld, aún vive aquí porque él fue el primero que se vino a vivir un año antes que yo, éramos muy amigos, es un gran artista en el rubro infantil, triunfó, es uno de los más grandes artistas mundiales a nivel ilustración infantil y vive aquí mismo en Barcelona. Él había venido un año antes, como digo, y él me llamaba por teléfono y me decía: Ciruelo, tienes que venir, vente a mi casa y pruebas y vente que tú vas a triunfar y no sé qué. Yo en realidad estaba en ese momento trabajando muy bien para agencias de publicidad en Argentina, como decía, y estaba empezando a ganar dinero, era la primera vez que empezaba a ver dinero. Pero claro, yo estaba trabajando para publicidad, que era el único campo que daba dinero en el dibujo en Argentina, y yo sabía que no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer esto que estoy haciendo ahora, arte fantástico, creación de personajes, creación de universos, y de eso no podía vivir en Argentina. Entonces, decidí en un momento venir a visitar a mi amigo Gusti un par de meses, sencillamente con una inquietud de turismo y de venir a ver. Pero fue muy mágico desde el primer día que llegué y que fui a visitar a una agencia que en realidad era, sigue siendo hoy en día, era un grupo de cosas, era una editorial, era una tienda y era un agente, que es Norma Editorial, del Rafa Martínez, y que en esa época editaban las revistas CIMOC y algunas más que ahora me estoy olvidando, pero bueno, eran parte, digamos, de toda la movida de cómics. Y apenas lo vi, llegué y a los pocos días de estar aquí en Barcelona, tuve una entrevista con ellos y el Rafa Martínez me dijo, quédate y yo te daré trabajo todo lo que quieras, porque él tenía una agencia de artistas. Y bueno, y empecé a trabajar con él en ese mismo momento. Todos nuestros clientes eran europeos, eran de Suecia, de Noruega, de Alemania. De hecho, trabajé casi 2 años con él y de hecho, sí, digamos que el 90% del trabajo que hice fue para estos países. O sea que en esos países hay muchas más portadas de videojuegos y de vídeos y de revistas que lo que hice para aquí, para España. Después de ese tiempo me independicé de la agencia Norma Comics, Norma Editorial. Y ya me instalé, digamos, autónomo, trabajando para clientes por mi cuenta, que ya empecé a trabajar para Timun+, que mucha gente aquí en España sí me conoció a través de portadas de Timun+ y las que tú comentas de videojuegos que hice para clientes de Madrid. Así que así empieza, digamos, mi carrera aquí en Barcelona. Si bien digamos que trabajé intensamente para Timun+ y para clientes aquí en España hasta los 90 y, bueno, 91, 92, que fue cuando ya empecé a trabajar para Estados Unidos y a partir de ahí digamos que Estados Unidos me absorbió por completo, porque empecé a trabajar para las editoriales más grandes y ya no quise moverme, digamos, no quise mudarme a vivir a Estados Unidos, que hubiese sido lo más lógico, pero ya España me había atrapado, ya Sitges me había atrapado por la belleza, por la tranquilidad, por el sistema, por el modo de vida que hay aquí, que bueno, y ya nos quedamos aquí con mi mujer, porque me vine a vivir con mi mujer Daniela, con la que aún seguimos después de 33 años y cada vez mejor. Nada mal lo digo porque justamente hoy en día es como, digamos, un récord, ¿no? Digamos. Y tenemos 2 hijos hermosos que ya son de 20 años. Bueno, mi hija tiene 18, mi hijo 21, que nacieron aquí. Entonces, digamos que ya nuestra vida es absolutamente española, catalana. Y con este nivel de vida que hay aquí, que es muy privilegiado en muchos aspectos, y sin embargo sigo trabajando como primer en mercado para el mercado americano y para el mercado, digamos, hoy en día se trabaja para todo el mundo, es una cosa bastante global, a través de internet uno recibe pedidos y comisiones, sí, bueno, commissions, encargos de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces hoy digamos que se puede tranquilamente vivir en un rincón apartado que sin embargo uno sigue estando conectado. Y estás, aunque sea, es hablar en el fondo también de tu trabajo porque hay una ligazón muy grande en tu actividad entre el lugar de trabajo, entre vida, entre, bueno, eres además un artista muy espiritual. Estás en una casa, como decías antes, en un lugar idílico. ¿Es la misma casa a la que viniste a vivir en su momento o cambiaste? Bueno, no, no. Tengamos en cuenta que yo cuando vine de Argentina, que si bien, bueno, yo tenía a mi madre, cuando me vine aquí, que dependía un poco también del dinero que yo pudiera darle, con lo cual yo me vine con lo mínimo, me vine con 2 maletas y nada, y a trabajar. Bueno, digamos que lo primero que ocurrió obviamente fue que con mi mujer alquilamos un piso muy pequeño, pero muy, muy luminoso y con una vista hermosa en el mar aquí en Sitges, y vivimos ahí 11 años. Muy cómodamente, bueno, pisos muy pequeños, estoy hablando de, no sé si tendría 40 metros cuadrados, lo cual me permitía también concentrarme mucho en el trabajo, ¿no? O sea, yo seguía trabajando un mínimo de 15 horas por día, o sea, muchas horas de trabajo, lo que me permitió abrir, digamos, abrir mi carrera, hacer conocido mi nombre, etcétera, fueron años de plantar para lo que ahora estoy haciendo, que es cosechar un poco todo ese trabajo. Entonces, esos primeros 11 años vivimos en este piso alquilado y luego ocurrió una cuestión que fue, bueno, tuvimos nuestro primer hijo, Ángelo, y en ese momento sentimos la necesidad de vivir en un espacio un poquito más grande. Ya en ese momento sentíamos la necesidad de vivir en un sitio en contacto con la naturaleza, o sea, tener un jardín. Bueno, la cuestión que nos pusimos a buscar y encontramos aquí mismo en Sitges, en la cima de una montaña, una parcela, un terreno que no era lo apropiado porque necesitábamos una casa, no una parcela vacía. Nos enamoramos de lo que era la vista desde aquí. Y digamos que eso lo prioricé porque el hecho de pasarme 15 horas sentado ante un original pintando requería de por lo menos una ventana que me diera la respiración de la luz y de la vista. Para mí esto es fundamental. Entonces esta parcela, que nos costó bastante barata, de hecho, porque era en una zona que no estaba urbanizada en ese momento cuando la compramos, año 97, pero tenía las mejores vistas que había sobre Sitges, las mejores. Y después de pensarlo mucho, la compramos y lo primero que instalamos fue una caseta, que en realidad fue una cabaña de madera, de estas típicas cabañas que se ven en las películas, que la compramos a una empresa rusa, una cosa bastante rara, rara, pero era barata. Dijimos, bueno, provisoriamente ponemos esto y subimos y montamos el estudio aquí arriba y mantenemos el piso alquilado y así vamos, por lo menos tenemos más aire para poder trabajar porque mi mujer me ayudó toda mi vida. Si bien yo estaba 15 horas por día con el pincel en la mano, era porque ella estaba haciendo todas las tareas en torno a mi profesión. Y al mismo tiempo ella también era profesora de patinaje artístico, con lo cual tenía su propia carrera artística. Entonces, para nosotros era muy importante el hecho de poder tener un lugar cómodo visualmente, digamos, que nos diera este oxígeno para poder centrarnos en nuestro trabajo. Y así fue como compramos este terreno, instalamos esta cabaña, pero resulta que ahí me brotó una vena que yo no sabía que la tenía y que de hecho la había tenido toda la vida, que era mi pasión por la arquitectura. Y me puse, y no solamente por la arquitectura, sino por la construcción, por el trabajo de paleta, de albañil, y me puse a poner ladrillos yo mismo en ese momento, hasta el día de hoy, que después de 22 años, terminé de construir yo mismo, que junto con mi mujer, también ella, pusimos casi todos los ladrillos de esta casa, que no es pequeña, es muy grande, tiene tres plantas, y no quedó ni cerca de ser amateur, yo diría que es muy profesional. Eso digo que realmente descubrí una profesión que no sabía que tenía y que me apasionó, que fue construir mi propia casa y luego vivir en ella, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la historia del lugar desde donde ahora te estoy hablando, que realmente es un paraíso, es un palacio, desde el que tenemos una vista privilegiada, en la cual generamos un espacio, porque no es una casa, sino que es una casa, un taller, una oficina. Mis dos hijos son artistas también y desde que ellos son pequeños, esta es la casa donde todos sus compañeros de estudios se reúnen aquí a estudiar, a hacer cosas, a hacer fiestas, a La casa está continuamente llena de gente, llena de chicos, llena de artistas que me pasan a saludar, llena de vida. Por eso también es que era necesario tener un espacio así, porque es mucho el transitar de personas que logramos por aquí. Todo el mundo que viene obviamente dice que el espacio este ya de por sí es inspirador, que era un poco la idea original, era lograr un espacio inspirador desde el cual poder crear, ¿no? Al máximo nivel. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de la casa. Pues te lo agradezco un montón que me hayas contado esta historia, es una bonita historia y yo la verdad es que por deformación profesional es que tenía interés en preguntarte por la casa porque después de haber visto pues tu a través de esos vídeos, ¿no? Que además yo creo que son muy de agradecer para pues para los que tanto para los que no son tan no están tan metidos en el tema artístico como para los que nos dedicamos de alguna forma a ello. Pues la verdad es que son muy didácticos, se aprende mucho y de la casa, bueno, pues yo tenía mucho interés en preguntarte precisamente por todas estas cuestiones, así que nada, te agradezco que me hayas contado esta, ya digo, esta bonita historia de cómo nace ese espacio de trabajo tuyo y esa casa, ese lugar, ¿no? Que además tiene eso de alguna forma relación con, o cierta relación con digamos, tu concepto del arte, tu concepto de la naturaleza, cuando bueno ves esta obra sobre piedras, los petropictos, en los Sí. cuales digamos tú visualizas en la naturaleza una faceta artística que digamos está ya ahí, ¿no? Sí. Algo, una obra que tú simplemente lo que haces es manifestarla, con la casa pasa un poco lo mismo, es decir, de alguna manera lo que pasa con las obras arquitectónicas o con los lugares es que de alguna manera están ahí, ¿no? Y lo que hace un buen arquitecto, un buen artista, lo que hace es darle forma a ese lugar que existe y uno, pues a través de su actividad artística, de su visión del mundo, lo formaliza, ¿no? En el fondo, con cualquier obra artística pasa lo mismo, incluso pues llama la atención ver cómo generas un cuadro, es decir, que tú generas esa digamos esas manchas de color a partir de las cuales van haciendo bueno, pues la figura de los personajes que tengan esa obra en cuestión, los dragones, los personajes que pueblan esa pintura que parece que en esas primeras manchas que haces ya están ahí, ¿no? Y lo que haces tú es irlas sacando poco a poco con el pincel, ¿no? O sea que Sí. todo de alguna forma está vinculado, ¿no? Sí, absolutamente. Lo has descrito muy bien. De hecho, yo lo principal que tendría que mencionar cuando me refiero a mi arte es que el arte para mí es mi modo de vida, porque es mi modo de interpretar el entorno. Yo me manejo por visiones, que es lo que tengo desde muy pequeño. Yo conozco muy bien estos otros universos que pinto. Los conozco de antemano, por eso luego los pinto. Quiero decir con esto que yo a través de visiones que tengo, visiones en las cuales yo veo los personajes fantásticos que luego me gusta pintar, y estos paisajes y esta belleza de naturalezas fantásticas que imagino, son lugares que habito. Por eso después necesito pintarlos y expresarlos a través de las técnicas, ¿no? Pero lo principal es la visión, ya sea desde el punto de vista cuando yo en un momento sentí que necesitábamos tener esta casa, yo la visualicé. Yo lo primero que hice fue un dibujo de lo que quería. Y era imposible tener esto que quería, porque necesitaba que tuviera mucho jardín, mucho verde y que tuviera vista al mar. O sea que era realmente complicado, porque el único lugar que te da esto es la cima de una montaña, la cima, la punta de una montaña. Y de hecho, fue finalmente lo que conseguimos, digamos que. Pero la visión fue primero que luego haber encontrado este sitio. Y así fue como se genera un poco todo. El hecho de esta técnica que tú has descrito, que yo llamo petropictos, y que es el modo de visualizar en piedras las formas que traen sencillamente, tienen que ver con este concepto porque yo tengo la capacidad de abstraerme a través de las formas que veo en la natura, en mi entorno, ya sea desde las nubes o los dibujos que hacen las olas en el mar o los patrones que tiene cada una de las plantas de la naturaleza. Siempre me apasiona. Yo me encuentro con, no sé, con un roble y desde lejos yo veo el patrón que tiene ese árbol, que es diferente al patrón que tiene el pimentero o el sauce, que son otras especies de árboles, y me pregunto, ¿por qué cada uno tiene su patrón? ¿O por qué las semillas de uno tienen una forma y las semillas de otro otra? Si para, digamos que la reproducción propia serviría un mismo modelo. Bueno, todo ese tipo de elucubraciones filosóficas o digamos de la naturaleza, son cosas que son muy naturales en mí. Y digamos que la visión, la cuestión de las imágenes es primordial, ¿no? Entonces, mi arte tiene que ver con esa percepción que yo tengo del entorno. Yo cuando pinté las primeras piedras, que no era algo que yo me hubiese propuesto, sino que lo encontré por casualidad, porque un día, bueno, yo era muy coleccionista de piedras, tenía piedras en mi estudio a mi alrededor, porque cada vez que salía a dar un paseo y me encontraba justamente alguna piedra que me gustaba. ¿Y por qué me gustaba? Porque yo la veía y ya veía algo que me resultaba único, curioso, interesante. Me la llevaba esa piedra para poder mirarla. El hecho de mirar una piedra en sí ya tenía para mí un valor, que yo hasta el momento que la pinté no lo sabía, pero toda mi vida había observado piedras, ¿no? Un día le quise regalar una piedra a un amigo, una piedra que había traído desde Argentina, un viaje que había hecho en un lugar muy especial. Como era un sitio muy especial, había cogido una piedra y como mi amigo de aquí era coleccionista de piedras, se la traje y antes de entregársela, le empecé a escribir con un boli, con un rotulador, el lugar donde había encontrado esa piedra para que nunca lo olvidara. Y solo el discurrir de la punta del rotulador sobre la piedra me produjo algo y acabé dibujándola toda esa piedra. Ese fue mi primer petropicto que me produjo una sorpresa muy grande y un efecto emocional muy grande, indescriptible, obviamente, porque estas cosas son muy interiores de los artistas. Pero también a él le produjo eso y de hecho esa fue mi primera piedra y creo que en 10 días pinté 100 en ese mismo momento. Sí, fue una fiebre porque había descubierto una faceta de mi personalidad que yo no sabía que estaba y que tenía que ver con eso, con que yo podía tener una comunicación con la piedra. Debo referirme con esa palabra a la interacción que ocurre entre las piedras y yo. Hay un diálogo que hace que la piedra me sugiera formas y que yo solo a través de pintarla logre una escultura. O sea, solo a través de la pintura logro entrar en el mundo de la tridimensionalidad. Entonces, bueno, digamos que a partir de ahí empecé a hacer muchas piezas, pintarlas y hice exposiciones. Mi primera exposición de petropictos fue en Berlín, donde me habían invitado a hacer una exposición de pinturas, pero yo les dije, además quiero llevar este nuevo arte que quiero presentar, así que necesito vitrinas. Y tuvo un inmenso éxito. Luego estuve en Nueva York, en una galería que me tuvo exponiendo mis petropictos durante 6 o 7 años, y ahí vendí un montón de piedras. Con lo cual, digamos que generé una rama paralela de mi arte, vendiendo piedras, una cosa así muy mágica y misteriosa que nunca había planificado, pero que estaba en concordancia con lo que era la esencia de mi ser. O sea, digamos que yo siempre supe estas cualidades que yo tengo, esta pasión que me sale de dentro, estas visiones, me conducían a unos caminos que me tuve que inventar, porque no estaban establecidos en el mercado de la ilustración o del arte. Entonces, digamos que me los fui encontrando. Y aún hoy sigo buscando estos caminos propios, porque no, por ejemplo, yo tengo que dividir mi carrera en dos aspectos. Una es la de ilustrador, que es un poco la de complacer a un cliente a través de mi arte. Y otra es la de artista, que es, no tiene nada que ver con las técnicas en sí. El concepto artista significa simplemente que uno se complace a sí mismo con las técnicas que maneja. O sea, uno está tratando de llevar adelante la visión que tiene interna y de tratar de lograr eso que está viendo en su mente y que tratar de llevarlo a la tela o a la piedra o a donde sea, y luego intenta venderlo. O sea, el proceso es diferente, ¿no? Entonces, yo en un punto que fue prácticamente hace 20 años atrás, ya hace bastante, decidí dejar de aceptar encargos de clientes en Estados Unidos. Básicamente mis principales clientes eran editoriales de Estados Unidos, y en un punto que estaba muy arriba, trabajando para todas las editoriales más importantes de Nueva York, y tenía también muchas ofertas de parte de Hollywood para poder trabajar para conceptos para películas o videojuegos, un montón de, yo decidí, dije, no, yo tengo otro camino que recorrer, y rechazaba esos trabajos para poder dedicarme libremente a componer mi arte y luego encontrar una vía de poder subsistir vendiendo eso que ya tenía hecho, ¿no? Entonces, ahí fue cuando di otro quiebre en mi carrera y lo logré. Ahora estoy, esa es mi manera de trabajo. Mi manera de trabajo cotidiano es levantarme cada mañana y ponerme a crear mis trabajos libremente, que siempre están englobados dentro de lo que yo llamo arte fantástico, y luego intento conseguir clientes. O sea, me llama algún editor de Estados Unidos y me dice, necesito para una portada de un libro un dragón negro. ¿Tienes alguno? Y digo, bueno, mira, tengo esto. Si me compran los derechos de uno que ya está hecho. O sea, revertí el sistema de trabajo, digamos, con los clientes. Es estupendo. O sea, ni más ni menos que ganarse la libertad. O sea, porque es así. Empezar a dejar de depender de encargos para poder desarrollar lo que uno quiere y vender tu trabajo, ¿no? La claro, verdad es que digamos, es estupendo. Sí, yo suelo, bueno, muchas de las tareas que hoy en día hago, porque me invitan mucho a convenciones, a ferias, a exposiciones, y me piden que dé charlas, conferencias, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando yo hablo a los jóvenes que quieren ser artistas, les cuento mis experiencias y les hablo principalmente que lo que yo prioricé fue esta libertad de la que hablamos, porque esta libertad es lo que me permite a mí ser más auténtico y dar lo mejor de mí, que yo creo que de eso se trata el arte, tratar de dar lo mejor de uno. Primero descubriendo cuáles son las cualidades de uno, ¿no? Que también es un trabajo en sí mismo, es un trabajo de introspección, de autoconocimiento, y luego tratar de dar lo mejor de uno dentro de cuando uno se conoce, digo, bueno, ahora yo sé que lo que a mí me gusta hacer es esto y lo quiero hacer de este modo, y luego trato de insertarlo en el mercado, porque obviamente también tengo que vivir y comer y pagar mis cuentas. Entonces, es un trabajo, digamos, de minucioso de relojería, en el cual, sin embargo, siempre yo priorizo la parte artística. Y hasta ahora no me ha ido mal. Si bien, claro, tal vez no sirva como ejemplo cuando yo lo dé, porque yo digo, bueno, yo no sé si esto que estoy diciendo a ustedes les va a servir, ¿no? Cada uno luego tomará sus propias decisiones, pero yo tengo que dar este testimonio, que es mi propia experiencia, para que los que sienten esa pasión artística dentro de sí, esa llama, que el que la tiene la conoce, que es inexplicable también. Aquellos artistas que son creadores por naturaleza sienten que hay una llama que los lleva hacia adelante y que no pueden desatender. Entonces ese es el motor que nos mueve y es el motor que aún hoy me mueve a mí. Es el motor que me sigue diciendo cada mañana, venga, Ciruelo, que estás más cerca de lograr aquello que has venido a hacer, que aún no lo has hecho. Aún no lo he hecho. Yo siento que aún no he hecho aquello que venía a hacer. Es una visión, es como que sé lo que veo en el horizonte, pero el horizonte siempre está inalcanzable. Quiero decir con esto, son visiones, son sensaciones de un mundo que veo perfectamente en el horizonte, sé a dónde quiero llegar o siento a dónde quiero llegar, pero nunca llego, porque siempre es horizonte. Pero es muy claro la visión que tengo. Y esa visión, por otra parte, no solamente se manifiesta en imágenes, son muchas otras cosas que en algún punto tienen que salir a través de las palabras. Generalmente cuando pinto, que son muchas horas de estar concentrado con un pincel y manejando colores, una parte de mi cerebro recibe palabras y frases y historias. Entonces, sencillamente estoy con un cuaderno al lado mío y voy apuntando cosas. Y muchas de esas cosas con los años se fueron convirtiendo en textos y textos que se convirtieron luego en libros, porque muchos de esos textos eran historias y historias que explicaban cosas muy personales, de visiones, de situaciones, de historias, de personajes que cuentan sus historias, de universos que tienen sus propias leyes, que tienen su... Bueno, universos que generalmente están regidos por la magia. Esa es una palabra que me mueve a mí, ¿no? Porque si bien yo vivo, como todos nosotros, con los pies en esta realidad, y puedo tocarla y puedo palparla y leo las cuestiones de la política o las cuestiones de la economía, yo sé que esta no es la realidad total. Yo sé que hay otras realidades que están escondidas. Yo sé que hay mucha magia en nuestro día a día, en la cotidianidad y en el universo que nos rodea. Y que esta realidad, esta sociedad en la que vivimos, nos tira y nos trata de reducir a una mínima expresión para que vivamos en ciudades y que vivamos vidas, digamos, reducidas, vidas muy pequeñas, vidas reducidas a la mínima expresión de hacer un trabajo para juntar un poco de dinero y pagar las cuentas de fin de mes, lo cual hipoteca la mayor parte de nuestra vida. Para mí eso es una trampa, es una reducción del universo, y el universo para mí siempre fue mágico y sigue siéndolo. Entonces, en mis textos y en mi pintura, lo que percibo además y veo como reacción a mi pintura y a mi trabajo, es que inspira a la gente y les recuerda al público esta otra faceta mágica, que en general todos la percibimos, todos lo tenemos detrás de un umbral de nuestra atención. La gente sabe, si aun que lo haya olvidado, recuerda que hay una vida más mágica que no la está haciendo. Por eso digamos que el trabajo del artista en la sociedad es, en primera instancia, recordarle a los demás que la vida es muchísimo más de lo que nos quieren hacer ver en digamos, en estas sociedades tan materialistas, tan reduccionistas, tan, tan mezquinas, porque la política y la economía que vivimos es mezquino, es egoísta, es individualista. Cuando el arte y la fantasía son globales, son de compartir, el espíritu del arte es compartir, es embellecer, y lo otro es empobrecer, es reducir, convertirlo todo en algo gris. No sé si me explico, sí, pero bueno. Totalmente, no. Es, vamos a ver, al final la cultura, los artistas siempre hemos sido enemigos de alguna manera. Bueno, me meto, es muy pretencioso meterme yo ahí, pero quiero decir, los artistas, que sois. No, por favor, que que soy, al final, la cultura es muy enemiga del sistema porque lo que hace precisamente es incitar a la gente a tener esa, a hacer ejercicio de esa libertad individual, de esa creatividad, de esa imaginación, y eso al final pues pega muy mal con el sistema que se nos quiere imponer. Y luego, por otro lado, el papel de los artistas poco a poco es como que en los tiempos actuales, sobre todo, bueno, se tiende a arrinconarnos, a, incluso, comercialmente, económicamente, ¿no? El papel de los artistas ahora mismo es extraño, es como si nos fueran progresivamente quitándonos valor. No voy a incidir mucho sobre, porque ya has hablado en alguna ocasión de ello, sobre el hecho de por ejemplo, pues en tu casa el no hacer excesivo uso de televisión, pantallas, tecnología, videojuegos. Porque quizá tu visión de eso es que forma parte también de ese problema, ¿no? De convertir todo ese mundo imaginativo, todo ese mundo en un producto que te entregan masticado y que de alguna manera pues te condiciona toda esa visión que uno debe tener de alguna forma por sí mismo, ¿no? Sí. Si bien generalmente trato de no ver el vaso medio vacío, siempre intento todo lo contrario. La parte, digamos, esperanzadora de todo esto que estábamos hablando, de las desventajas de un sistema materialista en el que vivimos, que nos trata de apartar de la belleza o de lo que son los valores reales de la vida y de arrinconar al arte a cuestiones simplemente de entretenimiento y no de el espacio que yo considero que tiene, que es el centro de nuestra personalidad y de nuestra función como seres vivientes. Para mí es ser creativos. A eso es a lo que hemos venido. Y ser creativos es la descripción primordial del arte, de ser artistas. Yo considero que todos vinimos a ser artistas, a mejorar, a cambiar, a trabajar con todo nuestro amor y toda nuestra pasión para tratar de sacar de nosotros lo mejor y al hacerlo, darlo a los demás, ¿no? Entonces imaginemos una sociedad en la cual todos estemos en cada uno de nuestros puntos dentro de la sociedad tratando de dar lo mejor de nosotros mismos. Sería fantástico. Pero bueno, no quiero dejar de ver que en la sociedad actual en la que vivimos, si bien estamos viviendo un momento de, digamos, un huracán, un tsunami tan violento, tan, tan bestial, tan fantástico también, tan maravilloso en cuanto a millones de posibilidades que se nos están abriendo, que en este momento quizás a través de, bueno, no quizás, en este momento nunca se ha creado tantas imágenes y tanto arte y se esté apreciando por parte del público general tanto arte, tanta música, tanta creatividad como en este momento. Si bien la tecnología que ha explotado en estos últimos pocos años hace que los artistas, bueno, o que la gente en general, el público, se esté acostumbrando a disfrutar del arte de modo gratuito, el 99% de la gente que admira mi arte lo hace a través de internet y lo hace de modo gratuito. Correcto. Y yo estoy muy contento de que así sea, pero también, claro, me tengo que buscar el modo de poder seguir viviendo de esto, que es difícil, pero no me quejo, yo salgo y peleo y sigo guerreando el mundo y me encuentro esos rinconcitos en los cuales vendiendo una lámina o un libro en alguna feria, logro hacerme, digamos, mi sueldo. Quiero decir con esto que sigue habiendo una esperanza en el sentido de que yo creo y yo veo que en poco tiempo vamos a estar viviendo épocas mucho más fantásticas. Si nosotros que tenemos cierta edad les contamos a los chicos jóvenes que hace 20, 30 años no existía internet y vivíamos de otro modo, y para ellos es como la prehistoria de la humanidad, esto nos da a entender que justamente que en estos últimos 15 años, 10 años, todo cambió. Y todo va a seguir cambiando con una velocidad aún más, aún mayor en los próximos 5, 10 años. Y yo soy optimista en el sentido de que los cambios nos van a conducir a la búsqueda de la belleza cada vez más y al descubrimiento de nuestro propio espíritu y de nuestro propio artista interior. Yo creo que eso se va a manifestar cada vez con más fuerza en la mayoría de la gente. Yo creo que la sensibilidad artística va a ir en aumento. Soy optimista en ese sentido. Estamos mirando, digamos, más películas que nunca, y las películas, digamos, que juntan muchos artes en sí mismos, no solo la interpretación, la literatura, la actuación del artista, la música, la fotografía, ¿no? Son las películas que estamos viendo hoy en día, son belleza pura para aquellos que sabemos apreciarlo. Y esta belleza requiere de esos artistas que la han creado. Hay muchos artistas trabajando, si bien, claro, el mundo del libro y de las revistas está muriendo, hay otros universos que están naciendo, que son, digamos, los creadores de los videojuegos o de las justamente de las películas de animación o películas de live action que necesitan de animación y actores. O sea, todas esas profesiones son profesiones nuevas que están creciendo, que están reproduciéndose y van a llevarnos, digamos, a unos nuevos campos que nos van a sorprender en los próximos 5, 10 años. Uh-huh. Voy a dar un salto atrás porque si sí. Al final no hablamos de aquellas ilustraciones que hiciste de videojuegos, nos matan en el programa, pero yo te, claro, al final, claro. Esto que tú hablabas un poco del sentimiento, un poco del descubrimiento, dejarnos fascinar por las ilustraciones y tal, era un sentimiento que nosotros teníamos de niños cuando veíamos aquellas portadas de videojuegos, que al final eran también reclamo visual, bueno, no solo para las compañías para vender, que también, sino para nosotros, bueno, imaginar o empaparnos de esa visión del artista que hacía la portada del videojuego y participar un poco de ella para recrear nuestro propio universo que iba a girar en torno a ese juego, que en los años 80 pues eran apenas unos píxeles, eran pues videojuegos muy muy primarios en lo visual. Y muchas de las cosas, bueno, pues la imaginación desde luego hacía su labor para suplir esas carencias visuales, ¿no? Tú, bueno, no tuviste oportunidad de hacer muchas portadas de videojuegos aquí en España, pero sí que, bueno, pues fueron para una compañía como Dynamic, que entonces era líder en videojuegos aquí en España, el Jabato y el Astromarine Corps, que para ti al final pues son como dos encargos muy puntuales en una producción que tienes enorme, pero no sé si recuerdas alguna cuestión relacionada con estos encargos cuando te llamaron los hermanos Ruiz y te encargaron estas portadas. Sí, fue a través de Juan Jiménez. Uh-huh. Que él vivía en Madrid en ese momento, éramos muy amigos y él trabajaba ya para estas empresas haciendo algunas portadas, y en algún momento que necesitaban más imágenes y le preguntaron a Juan si conocía a alguien que pudiera hacer porque tenían mucha demanda. Juan me recomendó, entonces ellos me llamaron y empecé a trabajar desde aquí. Recuerdo haber hecho un par de viajes y hablar con ellos en la empresa, pero ya digo, yo en esa época estaba, como digo, trabajando tal vez 20 horas por día, con lo cual probablemente te digo, mira, el jabato lo habré pintado en 2 días. Qué barbaridad. Esto significa que sí, que lo pinté en 2 días, lo entregué y automáticamente estaba trabajando en otra imagen que pinté en 2 días y la entregué y así. O sea, yo recuerdo muy poco de esos trabajos puntuales porque eran así muy veloces, eran muy, muy intensos los trabajos en esa época que yo trabajaba como ilustrador, o sea, para clientes que me pedían exactamente lo que necesitaban. Sí que recuerdo que no sé quién era, pero que me mandaban bocetos bastante, bastante resueltos en la composición y en la imagen y en lo que necesitaban ellos, porque yo de hecho obviamente no conocía al personaje, el Jabato, por ejemplo. Luego ellos me dijeron que era un personaje de cómic muy, muy tradicional aquí, entonces que tenía ciertas cuestiones. Bueno, la cuestión que me mandaron un boceto, yo me basé un poco en eso y en otras fotos que me habrían mandado del cómic y tal, y nada, lo resolví en cuestión de pocas horas y lo dejé y ya está, y lo cobré y se acabó ahí. Ajá. Sí, es, eso sería seguramente el estudio este 29-1 que tenía Dynamic, sí, que tenía una serie de artistas y efectivamente hacían como una especie de encaje previo. De, sí. Sí. Era 29-1 la agencia con la que yo trabajé, que hice bastantes, hice muchas cosas con ellos. De hecho, lo que más hice es rótulos. Uh-huh. Por ejemplo, el mismo rótulo de Dynamic yo lo pinté, porque el rótulo me refiero al título, a sí, las letras, que de hecho en la única el único modo que había en ese momento de hacer un rótulo espectacular era con aerógrafo, ¿no? Porque no existía nada que digital. Entonces yo manejaba muy bien el aerógrafo y muy bien el hiperrealismo, con lo cual cuando vieron que yo les podía resolver un rótulo con un efecto de explosión o con me encargaron un montón, y como yo los hacía bastante rápido y quedaban muy efectistas, creo que hice un montón y los originales esos después, como eran un rótulo, no me servían para nada, no los guardaba, los destruía. Estoy recordando ahora, bueno, tendría que ponerme a ver una lista de cosas que hice en esa época. Pero bueno, ya digo, yo tampoco era consumidor de videojuegos. Uh-huh. Nunca lo fui por una cuestión de falta de tiempo también. Aún hoy en día sé que hay un desarrollo de la gráfica de los videojuegos que es alucinante. Hay gente obviamente que me dice, uy, es que este videojuego nuevo que salió tienes que verlo porque tiene unas gráficas y unos paisajes que parece películas y no sé qué, pero no tengo tiempo. De hecho, obviamente siempre mi tiempo se repartía en general con la pintura, con el trabajo en sí, el poco tiempo extra que tengo. Bueno, siempre para mí fue muy clave dedicar unas horas diarias al ejercicio físico, que siempre hice deportes, que era lo que me permitía, o sea, una hora al día de hacer un ejercicio físico duro me permitía estar 15 horas sentado, ¿no? Sí, es que es duro, al final pasamos mucho tiempo aislados y esa soledad a veces con nosotros mismos se hace dura, sí. Sí, no solo eso, sino la cuestión física, el hecho sí, mismo, el estar, eso es, tanto estar inmóvil hace que si no tienes una descarga de energía o un ejercicio físico, te empiecen a doler toda la espalda y todos los músculos y no puedas estar 15 horas sentado sin moverte, que eso es lo que estoy diciendo que yo hice durante muchos años, no muchas, muchas horas de estar trabajando. Y bueno, entonces, como digo, gran parte del tiempo también se llevaba el deporte, que aún hoy sigo practicando, y la música, porque siempre también toqué guitarras y teclados, y eso es una pasión que también tengo, que me acompañó toda la vida. Entonces, digamos que tenía que ir compaginando todas estas actividades, entonces, y además la literatura. La lectura para mí siempre fue clave. Y entonces, claro, me quedaba muy poco tiempo extra para cualquier otra cosa, así que los videojuegos siempre estuvieron fuera de mi rango, ¿no?, de actividades. Pero bueno, estábamos hablando acerca de que sé que para muchísima gente los videojuegos eran esa conexión con estos mundos fantásticos que la gente tanto se apasionaba, y a través de esa vía esa gente llegaba a estos niveles de inspiración, de contacto con esa parte interior de creatividad y de cuestión artística. Yo solamente en el videojuego lo vivía a través de las portadas. Bueno, y eso. Sí, hay un tema que siempre me ha llamado la atención, que es el tema de la reproducción de vuestro trabajo, la reproducción física de vuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces un libro y es un libro, digamos, como obra propia, ¿no? Es decir, tú cuando haces un libro, que tus libros no son solo ilustraciones, sino que es ilustración y texto, aunque puede que, digamos, uno inicialmente se le vaya más la vista al tema, digamos, compositivo o al tema gráfico. Tus libros son fusión de las dos cosas, pues igual que hacía, pues no lo sé, los libros de Brian Froud, que tienen también una parte de texto importante, ¿no? Pero que es fusión en realidad de las dos cosas, porque tú estás expresando tu visión, una visión del mundo a través de las ilustraciones y a través también de la parte literaria, ¿no? Entonces, claro, ahí tú controlas cómo quieres que aparezca tu obra reproducida, ¿no? En el caso de las portadas, tanto de discos, que mencionabas el tema de la música, pues bueno, hay portadas de discos que has hecho, aquella famosa portada del disco de Steve Vai con esa composición en piedra, ¿no? O las portadas de los libros, o las propias portadas de los videojuegos, que al final aparecían reproducidas a un tamaño a veces mínimo, ¿no? De tamaño cassette de música, ¿no? ¿Era algo que a ti te preocupaba o te perturbaba o te fastidiaba el hecho de que no se pudiera, digamos, apreciar ese trabajo, que a veces eran trabajos a lo mejor muy funcionales, muy de, como dices tú, ¿no?, muy de encargo, pero ¿eso te ha preocupado la forma en la que se reproduce tu trabajo y llega a la gente en última instancia? Bueno, digamos que sí, como artista y como también consumidor, siempre el hecho de ver una ilustración en un formato pequeño me dejaba con ganas, incluso cuando yo hacía una pintura que la hacía en un formato más grande y luego la veía reducida y a veces mal reproducida, también te apena eso. Pero por otro lado, por eso mismo, en estas convenciones, ferias que yo fui, en las cuales fui participando desde el principio de los 90, me permitía exponer, ya sea en modo así de exposición de cuadros o en mis stands que yo tenía dentro de mi stand, en mi espacio, poner mis cuadros y los originales, hacía que la gente que me conocía a través de ya sea una portada de un libro o de una carta Magic, por ejemplo, que eso, son aún más pequeñas. Más pequeñas, sí. Claro, o una tapa de un CD o este tipo de formatos muy pequeños. Luego la gente venía y veía el original, que era grande, y lo veía lleno de detalles, y eso es lo que generaba que me compraran una lámina, o que en el caso de Estados Unidos, donde es muy, donde hay una afición muy grande por el coleccionismo de originales, hacía que alguien se interesara en comprar el original. Y que eso también es una de las vías por las cuales yo vivo como artista, ¿no? De la venta de mis originales. Uh-huh. Entonces, sí, claro que es un punto. Yo recuerdo, como te decía antes, cuando tenía 15 años y miraba las portadas del grupo Yes, uh-huh, y las hacía Roger Dean, un gran artista inglés, eran álbumes de un long play, ¿no? Aquellos formatos grandes, y aparte se abría el álbum en dos, con lo cual tenías un póster gigante en el medio. Eso ya era otra cosa, pero eso obviamente luego fue mutando a los pequeños CDs que empezaron a aparecer después, y hoy ni siquiera existen los CDs. Sí, sí. Hoy todo viene, digamos, a través de las pantallas, ¿no? Uh-huh. E incluso se está viendo todo a través de una pantalla muy pequeña, que es la pantalla del móvil, con lo cual digamos que todo se sigue empequeñeciendo. Pero bueno, Uno se va amoldando a los formatos en que la gente consume arte hoy en día y es un poco lo que te digo. Yo encontré en los últimos años que la vía de llegar al público a través de una feria en la cual el artista tiene un stand y tiene sus cuadros colgados y vende láminas y libros, hace que la mayoría de la gente que pasa y mira esos cuadros dice, uy, pero yo conozco tu trabajo, si lo tengo de fondo de pantalla del ordenador hace algún tiempo, no sabía de quién era, porque la imagen la encontré en internet, y la mayoría de tus trabajos los conozco de verlos en Instagram, que alguien los cuelga, o en Facebook, o no sé qué. Claro, y están hablando de ver todo en formato pequeño, así de lo que estamos hablando, y luego se encuentran con el stand del artista y con el artista, y entonces ahí les nace de comprar una lámina firmada y dedicada. Entonces, bueno, digamos que los artistas estamos encontrando nuevas vías de cómo vivir de nuestro trabajo, que es un poco el desafío actual, ¿no? Tratar de encontrar de dónde vivir, porque la gente está muy acostumbrada a consumir el arte gratis. ¿Dónde encajarnos? Sí, y que esto es un poco el equivalente a los bolos de los cantantes. Es decir, los cantantes ahora mismo, los músicos, no venden CDs claro, por la misma razón, pero tienen acceso, en el caso de que sean músicos cotizados, a poder organizar muchos conciertos, que es donde realmente pues ganan el dinero, y esto es un poco el equivalente. Nosotros no nos podemos poner en un escenario, bueno, sí, en el fondo, porque además tú lo haces, tú cuando vas a las ferias también realizas cuadros, la elaboración de cuadros en vivo, y haces, bueno, que sería el equivalente a lanzarte a un escenario a cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Esto se logra principalmente en la feria de Luca, que como la mayoría de la gente que está dentro del mundo del cómic aún sabe que es una de las ferias más legendarias que hay en el mundo. Bueno, tiene casi 40 años de estar haciéndose. Y es una feria que ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, se ha triplicado de tamaño. Es una bestialidad. Y realmente la gente que lo organiza le dedica mucho cariño, con lo cual se ha convertido en una reunión artística del más alto nivel mundial, y ellos generan este espacio que se llama el Área Performance, donde invitan a los artistas, la mayoría consagrados, a estar pintando ahí durante los 4 o 5 días que dura la feria, para que el público los vea, y estamos como en un escenario, digamos, qué sé yo, 30 artistas pintando simultáneamente. Bueno, van turnándose porque, bueno, yo termino mi trabajo en 4 o 5 horas o lo hago en 2 días incluso, y luego están otros artistas que vienen, pero ahí yo me he codeado con la mayoría de artistas que yo mismo admiro, y para mí mismo esa experiencia es épica, digamos, y para el público, imagínate. Con lo cual, este tipo de cosas sí, son las maneras que encontramos los artistas de poder llegar al público, de poder mostrar nuestro arte, de recordarles a la gente que nuestro arte es un arte de mucho trabajo y sacrificio, y la gente en estas circunstancias lo reconoce y compran originales y compran un libro y te piden un autógrafo. O sea, son esos puntos de unión con el público que te dan este feedback tan necesario, ¿no?, para el artista hoy en día. ¿Y dirías que son los momentos más gratificantes para ti? Son de esos momentos, bueno, de hecho, a ver, vamos a hablar de que el artista, yo en mi caso tengo dos situaciones muy absolutamente diferentes. Mi trabajo yo lo hago aquí en absoluta soledad, porque necesito esta concentración para poder generar mi arte, como hablábamos antes, con toda la concentración y toda esta visión que es interior, tiene que ver con sacar de mí y tratar de luchar con la técnica. Es una cosa muy individual, muy de una introspección muy grande. Y luego esta otra parte, que es salir al público y estar en contacto con miles de personas en un fin de semana, Que también lo que funciona mucho es el hecho de que viene alguien que admira tu trabajo y dice, mira, yo quiero un dibujo tuyo, ¿cuánto me cobras? Entonces tú le dices, bueno, a ver, ¿qué clase de dibujo hacías? Bueno, 50 euros, bueno, vale, me va a llevar 2 horas, vale. Entonces tú lo haces ahí delante del público y la gente te va mirando y es otra experiencia totalmente diferente para el artista. Y es una experiencia que a mí me enriquece un montón, porque es un desafío, es trabajar en la incomodidad de fuera de tu estudio, es salir de tu zona de confort, estar rodeado de miles de otros artistas que están haciendo lo mismo en diferentes ferias. Estoy hablando, yo hice, por ejemplo, 15 años seguidos la feria de San Diego, en California, y en esa feria estaba todo el mundo, todos los artistas más grandes del mundo estaban todos ahí, uno al lado del otro, era fascinante. Y estoy hablando de Luca en Italia, de la feria de Essen en Alemania, la feria del libro en Buenos Aires, que es gigante, pasan más de 1,5 millones de personas. Bueno, ahora estoy yendo a Atlanta en Estados Unidos todos los años. Bueno, ferias muy grandes que concentran muchos artistas y mucha gente, y son momentos así de subidón, digamos. Es el momento el concierto del artista plástico o del artista fantástico. Sí, supongo que los artistas plásticos que se mueven en galerías, no sé si tendrán ellos sus ferias de arte, o como se denominaría, de bellas artes o de artes mayores, no sé si pintan en escena, no sé si lo hacen, pero nosotros los artistas fantásticos tenemos estos puntos, y tenemos esta posibilidad de tener este contacto directo con el público, y esto va creciendo, porque como digo, por ejemplo, las ferias van creciendo mucho. Cada año se tienen mayor público, porque el público encuentra en las ferias estas cosas que se van perdiendo por otros lados. Si tendríamos que hablar del mercado, es un poco largo de explicar, no sé si quieres. Bueno, yo te iba a preguntar que qué pasa en España, qué pasa en España con los artistas, ¿no? Porque bueno, al final, si uno realmente quiere progresar a otro nivel, al final acaba o parece que acaba inevitablemente fuera de España. Parece que las cosas funcionaban mejor antes y que es verdad que hay regiones, por ejemplo Cataluña, que tienen una gran tradición con el tema artístico, con el tema del cómic, y que realmente son el motor, sin duda alguna, dentro de España de este mundillo nuestro. Pero bueno, en general, no sé qué pasa aquí, que acabamos siempre fuera, ¿no? Yo vivo hace 32 años aquí. De hecho, ya he llegado al punto que he vivido mucho más aquí que en otras partes, con lo cual esta es más mi casa y el sitio que más conozco de todo el mundo, ¿no? Y aún hoy sigo sin comprender qué es lo que pasa aquí. Pero sí que te puedo describir el mercado como que es el mercado que menos interés tiene en el arte. En general, ¿eh? Así te lo estoy diciendo como un titular bastante rotundo, pero es así. Veo que hay, de hecho, las ferias que hubo aquí, que yo hice durante muchos años también el Salón del Cómic de Barcelona, yo tenía mi stand y tenía mi contacto con el público y funcionó muy bien, quizás hasta el año 2005, por ejemplo, 2006, luego empezó a caer. Luego vino la crisis del 2008 que arrasó con todo y ya ahora no hay visos de que eso vuelva a recuperarse, porque ya estas nuevas generaciones ya no consumen papel, no, nadie va a comprar un libro y láminas se compran muy poco aquí en España. Pero todo esto también viene acompañado de una falta de interés general, que es lo que yo noto por comparación. O sea, yo estoy comparando, imaginemos, no te puedo comparar con Estados Unidos, que es el que va a la cabeza de todo esto, porque, por cuestiones obvias que todo el mundo conoce, de que hay mucho nivel adquisitivo, pero también hay mucha educación en la apreciación del arte en Estados Unidos. Eso es otra cuestión que luego tal vez puedo ahondar, pero en Estados Unidos hay mucho interés por el arte y por el artista, y hay mucho respeto por el artista, por aquel que puede crear. Hay mucho respeto en general. Por ejemplo, el mercado argentino tiene un nivel adquisitivo bajísimo comparado con Estados Unidos y con España también. Sin embargo, también tienen esa pasión por el arte, lo cual hace que las ferias o los eventos en Buenos Aires, en Argentina en general, tengan muchísimo éxito. Y tú ves a la gente que, no sé, ves a un chico de 18 años que viene y te expresa esa admiración y te dice: mira, por favor, te compro esta lámina de 2 euros, he estado juntando todo el año para poder comprarte esta lámina. Y tú ves que es verdad, y lo hacen con mucho esfuerzo y mucho cariño. Y bueno, esa pasión, ese interés no existe en España, directamente no existe. Y lo poco que existía hasta el año 2005, bueno, no lo voy a decir así, en los años 80 España era motor, y Cataluña, como bien dijiste, era motor de todo lo que era cómic y arte fantástico. De hecho, en Estados Unidos, yo te podría contar unas anécdotas muy bonitas luego, en Estados Unidos se admira y se aprecia de un modo tremendo a artistas como San Julián, por ejemplo. Aquí en España nadie lo conoce. Yo suelo citar a San Julián cuando hablo de él en España, porque aquí generaciones enteras no lo conocen. El hombre sigue viviendo aquí a 1 kilómetro de mi casa, y cada tanto me lo cruzo en la calle, y yo, que lo conozco mucho y somos muy amigos desde que llegué aquí, yo prácticamente me arrodillo ante él, de lo grande que es como artista y de lo que ha significado en el mundo del arte fantástico como maestro, y aquí no lo conoce nadie. Es Vicente Segreyes, bueno, no tengo que hablar de Luis Royo, que es uno de los grandísimos artistas en el mundo, internacionalmente reconocido. Eso sí que ha tenido una gran incidencia el trabajo que ha hecho la agencia Norma Editorial con Rafa Martínez durante décadas, con el trabajo de Luis Royo, que lo han llevado a los estándares más altos del mundo de la ilustración internacional fantástica, no solo por el trabajo que ha hecho la agencia, sino por el trabajo intrínseco artístico de Luis Royo. Luego, bueno, gente como Juan Jiménez, Horacio Altuna, o muchísimos artistas que desde aquí han trabajado durante décadas, pero como decíamos, hoy en día, o ya desde hace mucho tiempo, tienen que trabajar para mercados de fuera de España, porque el mercado de España no da. Y sin ir más lejos, la comparación se puede hacer sencillamente con Francia, que es exactamente el extremo opuesto. Yo fui durante varios años, luego dejé de hacerla, pero este año pasado volví a Angoulême, que es la feria de cómic de Francia, una de las más grandes del mundo también y más legendarias, y tuve mi espacio y mi stand este año en Angoulême en enero, y volví a recordar la grandeza del mercado francés en todo esto que estamos hablando de ilustración, cómics, etcétera, etcétera. Y los franceses tienen una impresionante política cultural, un amor por la cultura propia y extranjera también, pero sobre todo propia. Los franceses son muy cerrados, podríamos decir, en un aspecto, pero no quiero usar ninguna palabra que suene negativa, porque quiero sobre todo elogiar el trabajo que hace esta gente de protección de sus artistas, de cariño. Es eso lo que se nota, que las instituciones, las autoridades, las empresas, las editoriales, los propios artistas y el público, en definitiva, le ponen a mantener el corazón, la esencia de esto que estamos hablando nosotros, que es el arte. Y en Angoulême este año, por ejemplo, yo que viajo por todo el mundo en diferentes ferias de todo el mundo, En Angoulême se produce un caso absolutamente extraordinario, que es mantienen el corazón y la esencia del arte del cómic de los 80, donde había llegado tal vez a su expresión máxima de, porque grandísimos escritores se encontraban a través del cómic, llevar la literatura con mayúsculas al público a través de un cómic. Y los cómics en esa época eran nuestras películas de hoy. Hoy gran parte de ese mercado del que estoy hablando, de literatura y arte con mayúsculas, pero llevado a niveles populares, se conseguían a través del cómic, hoy se consiguen a través de una película, y entonces todo el mundo ve una película diaria o una serie televisiva diaria, porque antes, hace 30 años, esperábamos el estreno cada 3 meses de una película buena. Hoy en día tienes un estreno diario de películas increíblemente bien producidas. Entonces, los franceses tienen todo aquello, todo lo nuevo, pero también mantienen el espíritu de aquellos artistas de los 80, Moebius, Enki Bilal, Serpieris, no sé, todo ese arte mayúsculo y todo este arte fantástico que a mí me sigue apasionando. Bueno, tú lo encuentras y hay gente que aún hoy compra pósters. En el resto del mundo ya no se compran pósters a gran formato. En Francia sí. Bueno, es apasionante. Y por comparación, como decía antes, lamentablemente, en España ya eso ha muerto, no existe más. Decía, por ejemplo, que lo que tú ves en ferias de otras partes del mundo, se han reciclado, han encontrado las vías para mantener vivas las ferias del cómic, que el cómic, obviamente, como formato cómic, está vendiendo cada vez menos, pero hubo una contrapartida que ya la vimos finales de los 90, se empezó a ver muy fuerte toda la irrupción del manga, que también es cómic, obviamente, pero venía con otros códigos y cambió. El manga fue un gran impulsor de todos estos salones de los cómics, entonces revitalizó los salones de los cómics, el manga, que en los salones seguías encontrando el arte, el cómic de autor de los europeos. Y bueno, el manga seguía atrayendo a estas nuevas generaciones que, bueno, mantenían viva todas estas tradiciones de lo que estamos hablando de arte popular. Un poco más adelante ya fueron las películas, grandísimas películas, bueno, de Marvel o El Señor de los Anillos, hoy en día Game of Thrones, que son estos grandes movimientos masivos mundiales que llevó mucha gente a las convenciones, a las ferias, todo lo que es el cosplay, porque la gente también encontró una beta que no sabía que la tenía, que a mucha gente le apasiona disfrazarse de su personaje. Encuentran ahí una pasión artística que tiene que ver con la performance, tiene que ver con la actuación. Ese es un arte que nos pertenecía desde pequeños, como hablaba al principio de mi charla. Todos somos artistas y de pequeños todos actuábamos, cantábamos sin vergüenza, nos tirábamos al suelo y vivíamos la creatividad. Todo eso se fue cortando porque la sociedad nos corta y nos amolda a un modo de vida mucho menos creativo, mucho menos espontáneo, mucho menos expresivo, ¿no? Entonces, los adultos vuelven a encontrar hoy en día en las ferias la posibilidad de vivenciar ese actor que nunca pudieron dejar aflorar. Entonces, en todas estas ferias encontramos mucho cosplay, mucha gente disfrazada que aprovechan y hacen arte, porque cada uno de los disfraces que hacen son maravillosos. En general hay concursos que promueven, inspiran a que la gente produzca su propio disfraz con la mayor creatividad posible. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son las que revitalizan las ferias de las que estoy hablando. Y eso hace que nosotros los artistas nos ponemos en un rinconcito con nuestros stands y toda esta horda de gente apasionada por el arte viene y encuentra todo esto. Por eso las ferias van creciendo en todas partes del mundo, y esa es la gran noticia para nosotros. Espero que siga siendo así en el futuro, que si bien la gente lee cada vez menos el papel, o sea, el cómic tal como lo conocíamos ya no existe, las revistas que nosotros consumíamos hace 20, 30 años ya no existen, los libros cada vez se venden menos en formato papel, van encontrando otras vías, todo lo que es multimedia, todo lo que es animación, películas, cortos, se consumen a través de YouTube gratuitamente, a través de las pantallas de los cines cada vez menos, porque ya vemos que los grandes cines están desapareciendo, la gente ya consume el cine en su casa, también porque la pantalla de televisión, digamos, ha crecido dentro de la casa, ya hay LEDs de 1,40 m por 80 centímetros que tú tienes en tu casa, es como un cine, pero lo tienes en tu casa. Entonces, claro, entonces hace que la gente vaya menos al cine, pero digamos que al mismo tiempo la gente consume cada vez más series de televisión impresionantemente bien hechas, como Game of Thrones o cualquier otra serie, y entonces esta misma gente luego va a la feria y se encuentra con todo este mundo, incluso se encuentra con los actores de las series. Y bueno, digamos que vamos encontrando estos nuevos espacios que se van creando, y ahí está la tarea de nosotros, de los artistas, de ir encontrando las nuevas vías a través de las cuales llegar al público. Y retomando un poco la primera pregunta, no sé qué está ocurriendo en España, no lo entiendo, pero no sigue esta tendencia. Yo ya he dejado de hacer la feria de las ferias que hay en España, encuentro que cada vez estoy más fuera del mercado español, si bien hace un montón que ya no trabajo para España, pero encuentro como que cada vez España va más para atrás cuando el mundo va más para adelante en función de estas vías que estoy hablando. Espero desde luego que no lo sé, desde instituciones también se pongan las pilas. Es algo que es recurrente porque cada cierto tiempo pues se oyen estas voces, ¿no? De leyes que promuevan, no sé, de iniciativas, pero lo cierto es que por lo que sea, pues no acaba de suceder. Yo quisiera terminar preguntándote una cosa, que es, pues en este mundo donde hay ahora mismo una auténtica avalancha, afortunadamente, eso es bueno, ¿no? De artistas que tienen muchísimo talento, a través de la red descubres a gente, se supone que amateur, que no está trabajando profesionalmente, pero que hace unas cosas alucinantes, arte digital o arte pues más tradicional, más pictórico. Pero claro, está la cantidad de trabajos que uno ve, la avalancha de gente que está intentando darse a conocer, encontrar un hueco, intentar trabajar para alguna empresa de pues yo qué sé, como hemos mencionado antes, de videojuegos, para intentar trabajar como diseñador o de cualquier otra cosa, que es a veces un poco desesperanzador, ¿no? En este sentido. Entonces, yo quisiera terminar esta charla preguntándote, ¿cómo adquiere hoy día valor un artista? ¿Qué le puedes decir tú a ese artista que pueda hacer para que su trabajo pueda distinguirse del trabajo de otros? ¿Qué consejo puedes dar tú a esa gente para conseguir que encuentren en ese sitio? A ver, hoy en día, como hablamos un poco en toda la charla, estamos encontrando que el mercado está cambiando a velocidades tan grandes que hace que no sepamos qué va a ocurrir de aquí a 5 años con el mercado, qué es, a través de qué formato o qué plataforma la gente va a consumir arte, lo cual genera, digamos, por un lado, una desorientación por parte de los chicos que están estudiando, pero al mismo tiempo digamos que la gran movida que hay, la gran producción que hay desde la multimedia hace que de algún modo uno sea tenga esperanza de decir, bueno, a mí me gusta diseñar para películas o series de televisión, personajes, porque me gusta tal serie, me gusta tal estilo, hace que sí, que puedas planificar, decir, bueno, yo quiero ser artista conceptual, pero claro, bueno, estamos hablando de que tal vez te tengas que, si estamos en España, decirte, bueno, te vas a tener que ir de España. O tal vez, porque soy consciente de que hay muchos estudios que están naciendo en España, estudios pequeños, que están trabajando desde España para grandes productoras en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso también está ocurriendo. Con lo cual, tal vez no te tengas que ir de España, aunque sí es conveniente para cualquier artista joven que viaje un poco y vea las realidades que se viven en Estados Unidos, por ejemplo. Y obviamente si es un artista que tiene que ver con estos campos que estamos hablando, se tiene que ir a ver algún día a la Feria de San Diego, porque ahí es donde se ve todo y lo ves todo en 3 días de caminar de la feria, ves toda la industria, ves a los demás artistas, preguntas y ves... Y obtienes información increíble en poco tiempo. Digamos que Estados Unidos está muy sano en cuanto a la producción, porque básicamente siguen siendo los principales productores de todas las películas y series que estamos viendo en todo el resto del mundo, ¿no? También se está viendo, y esto no hay que, hay que empezar a tenerlo cada vez más en cuenta, que el mercado que va a crecer de maneras exageradas en los próximos años es el mercado asiático, con China a la cabeza. China va a ser realmente el productor número uno de todo este tipo de cosas en los próximos años. Lo que pasa es que obviamente ahí hay una barrera tal vez más grande, que es una barrera de cultural, ¿no? Porque ellos producen quizás, van a producir o no sé qué harán, pero producen con otros códigos, más tirando a manga, más dentro de su cultura, tal vez empiecen a producir cosas más occidentales en algún punto, pero indudablemente el mercado próximo va a ser el chino. China está arrasando con todos los mercados en el mundo y va a arrasar con el mercado cultural en el mundo dentro de los próximos años. Con lo cual, si tú eres un joven artista de 18 o 20 años, empieza a mirar a Asia con cariño, porque va a salir de ahí la gran fuente de trabajo. Si yo tuviera que dar este consejo en Argentina, también lo mismo. La mayoría de los talentos argentinos que están surgiendo ahora, todos tienen que trabajar para Estados Unidos, y hay una gran cantidad de artistas que trabajan para Estados Unidos desde Buenos Aires mismo, porque hoy en día esta es otra de las ventajas de la tecnología, que te permite trabajar desde cualquier rincón del mundo para las grandes empresas. Ahora, hay una gran ventaja con toda esta tecnología que nos está cayendo encima como un tsunami. Hay grandes ventajas que digo, como bien dices, uno de los grandes motivos por los cuales hay tanto talento tan joven dando vueltas es porque hay mucha información. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, la única manera de ver pinturas de mis ídolos era comprar un libro, y en Argentina llegaban poquísimos libros de Frazetta o de Roger Dean o de Brian Froud, y eran carísimos, pero bueno, yo me compraba uno y los miraba durante meses. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a las mejores imágenes del mundo con un touch del dedo índice sobre un móvil. Tienes acceso a todo lo que se está haciendo en todas partes del mundo gratuitamente y en el acto, espontáneamente. Eso es una gran ventaja. La otra contraparte sería que hay muchos de estos jóvenes con mucho talento buscando trabajo. Entonces, ¿cuál es el consejo principal que daría? Y en parte ya lo he dado hablando un poco sobre mi experiencia, es la mirada hacia adentro. El artista tiene que tener una mirada interior siempre, ¿no? Y el mundo en el que estamos viviendo tiende a llevarnos hacia afuera todo el tiempo, tiende a distraernos todo el tiempo, tiende a que toda la información viene de afuera. Y el artista tiene que aprender a mirar hacia adentro, a reconocer qué es lo que trae en sí mismo como parte de su personalidad. Porque es ahí, y explorando esos campos personales, donde va a desarrollar su propia personalidad en su arte. Y es eso lo que lo va a hacer distinto, no es otra cosa. Que tengas mucha información de los millones de artistas que están en este momento trabajando en el campo del concept art de videojuegos, por ejemplo, no te va a hacer que tú encuentres tu nicho. Lo que va a hacer que encuentres tu nicho en un mercado tan vasto es que tengas una personalidad y que ofrezcas algo personal, nuevo si es posible, original. Que yo diría que siempre existe. Una de las constantes que la naturaleza nos da es ese toque personal, individual. Cada ser humano es individual, cada ser humano tiene una huella propia. Entonces el artista joven tiene que aprender a ir hacia adentro, a mirar hacia adentro, a apagar un poco los estímulos externos. Y apagando y silenciando los estímulos externos, uno empieza a encontrar el estímulo interior. Yo a veces doy un ejemplo para que entienda la gente joven. Sería largo de explicar y quizás no tenemos tiempo ahora, pero cuando nosotros éramos jóvenes, tú y yo, quiero decir, no sé qué edad tienes. En realidad, cuando yo era joven, lo voy a poner en mi edad. Bueno, no estamos tan lejos. Yo tengo 46 años y tú, pues, eres pues, como yo, un chaval. O sea que. Sí, exacto. En los 80, supongamos, o cuando nosotros éramos chicos, cuando tendríamos 10, 11, 15 años, y leíamos un libro, ese libro nos llevaba a universos interiores, a universos de fantasía o a universos cualquiera, porque leías un libro actual, también una novela, y también te sumergía en esos mundos que eran reales. Y estábamos hablando de lectura. ¿Qué significa esto? La literatura, tú lees una palabra, o leíamos nosotros una palabra, una frase, y te generaba dentro unas imágenes. Luego del ejercicio que nosotros hacíamos de la lectura, cuando te convertías en un ávido lector, significaba que esos mundos, esos universos, eran cada vez más reales. El ejercicio de la lectura hacía que tu imaginación, o sea, el ojo interior, la pantalla interior, generaba imágenes cada vez más reales. Por eso, luego de leerte un libro que te apasionaba, querías leer más, porque habías desarrollado el músculo de la imaginación. Eso te lo producía, por ejemplo, la literatura. Un simple libro te producía esa fascinación. Hoy en día, una película que reúne ya sea la literatura en sí misma, como el caso, imaginemos una película como El Señor de los Anillos, que tiene a un grandísimo literato detrás como base de la historia, pero luego se te aunan en una película el arte de los artistas como John Howe o Alan Lee, que también desarrollaron su arte durante décadas. Entonces luego se vuelca en gente que llevan esos dibujos a los disfraces, a las escenografías reales donde se filman, donde un director con el calibre de Peter Jackson es capaz de componer todo eso en una escena, y luego con los actores y su trabajo de actuación, y luego sumado a la música de orquesta. Bueno, Es una avalancha de información que te aplasta, ¿no? Y que es fantástico para gente como nosotros. Pero ahí es donde yo hago este análisis. Una película te deja poco espacio a la imaginación. Ya no existe la necesidad de que tú generes, como ocurría en el caso de la literatura, ese universo interior que nosotros teníamos obligación de generarlo en los años 80 o 70. Entonces ahí es donde empieza a haber otra situación rara. Los chicos de hoy en día o la gente que consume eso no tiene esa visión interior o esa imaginación tan desarrollada como la teníamos nosotros, por la obligación que teníamos. Entonces, el consejo que yo le doy a un artista, joven hoy en día, es que aprenda a mirar hacia adentro, que apague en momentos la influencia de la información exterior, que hoy en día es una avalancha que te puede ahogar o te puede nutrir, depende cómo uses, pero es muy difícil a un adolescente enseñarle a administrar el tiempo que dedica a la información que le viene de fuera. Es imposible prácticamente. Entonces, yo le diría a un joven, haz el esfuerzo de apagar los estímulos externos para encontrar los estímulos y los espacios interiores, que son inmensos. Yo los conozco y yo los trabajo diariamente. Para mí, mi terreno de trabajo está en en ese espacio interior, que para mí es absolutamente real cuando cierro los ojos. Mis dragones existen, son carne, son reales y los veo perfectamente cuando cierro los ojos. Tiene que ser capaz un artista de hoy en día de hacer ese ejercicio. El encargado, la ventana de manejar eso es una pequeña glándula dentro de nuestro perfecto universo que es nuestro cuerpo. Se llama la glándula pineal y si tú la ejercitas, la desarrollas. Si no la ejercitas, se atrofia como todos los músculos de nuestro cuerpo, con lo cual hay que activar la glándula pineal. Esa glándula pineal es la que te genera las imágenes internas. Y las imágenes internas son esto que estoy describiendo. ¿Qué eres capaz de ver cuando cierras los ojos? Este es el principal consejo que yo le daría a un artista joven. Pues la verdad es que no imagino mejor forma de terminar esta charla. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Ha sido, pues la verdad es que preciosa, precioso el haberte escuchado. Muchas gracias por, bueno, pues por enseñarnos tantas cosas que llevas dentro, por enseñarnos esos dragones. Hemos hablado muy poco de dragones, por cierto. Bueno, lo dejamos para la próxima Para otro charla. día, para otro día. Pero gracias por enseñarnos esos. Hablamos directamente de dragones. Estupendo, estupendo. Pues muchísimas gracias y bueno, un abrazo de todos. Bueno, muchas gracias a ti, Jesús, y un abrazo para todos los que nos estén escuchando en este momento. Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast. Tonight. continuación vais a escuchar la charla que dimos en Museo Arcade Vintage como tema principal. El tema elegido fue conversiones de máquinas recreativas al Spectrum, bueno, las recreativas más clásicas. Veréis que se escucha al principio más o menos de forma decente, pero luego empeora el sonido a marchas forzadas, incluso en muchos casos sin llegar a entenderse bien. Lo siento, Juanfra, pero es que el sonido principal del recinto falló y hemos tenido que utilizar nuestro audio propio que pusimos a grabar por si acaso. Además hay mucho ruido ambiente de algunas máquinas, de gente, entonces hay momentos en los que se hace realmente difícil entender lo que se dice. Es una pena, pero bueno, si llega un momento en donde os cansáis de no escuchar bien, podéis pasarlo. Tenéis que iros más o menos a las 2 horas y 58, más o menos. Ahí es donde acaba la charla. Y así podréis acabar de escuchar el programa. Bueno, os dejo ya con el audio de la charla. Ilusión. Los que nos seguís sabéis que en distintas ocasiones os hemos pedido a vosotros, los oyentes, que nos contéis cómo entró el Spectrum en vuestras vidas. Los relatos que nos hicisteis llegar incluían un momento clave, una celebración, un día especial. Por ejemplo, unos Reyes Magos, un cumpleaños, una comunión. Pero invariablemente la palabra ilusión emergía de una u otra parte de la historia. Porque el Spectrum era algo que deseábamos todos intensamente, incluso colándose en nuestros sueños. El Spectrum era un aparato que nos permitía vivir aventuras hechas con píxeles en movimiento. Bueno, e incluso programar las nuestras propias. Pero es justo reconocer que le antecedieron otras celebraciones también llenas de nerviosismo. Emoción por abrir el paquete envuelto y ver si lo que el papel nos ocultaba se alineaba con nuestras súplicas a familiares las semanas de antes, o con la carta que le habíamos escrito a unos lejanos monarcas que venían de en camello. Y así, los anuncios de la televisión, los escaparates de las tiendas y los catálogos que en determinadas fechas atascaban el buzón de nuestra casa, nos ilusionaban con tener, por ejemplo, un coche de bomberos a fricción, de los que había que energizar marcha atrás contra el suelo, fabricado por Juguetes Payá, una variante concreta de la gama de la celebérrima Nancy de Famosa, o la grúa circular sobre raíles consumando por cable de, por supuesto, Juguetes Rico. También es verdad que solíamos recibir cajas perfectamente regulares cuyo contenido sospechábamos y que se confirmaban al captar un retal de conversación entre tu madre y tu abuela diciendo que si no eran de tu número, que se los cambiaba, pero que ya verían qué buenos y resistentes eran. Comprobábamos cómo en efecto se trataba de unos zapatos y procedíamos a ignorarlos, aunque varios meses más tarde, jugando al fútbol con ellos en un descampado, su buena calidad conseguían que la bronca por llegar polvoriento fuera mucho menor que si se hubieran deshecho al rematar acrobáticamente un córner. Como hemos podido comprobar, mucha de la ilusión que antecedió al Spectrum y que se expandió por nuestras vidas tuvo su origen aquí mismo, en estas tierras en las que nos encontramos. Y sirvan estas palabras como agradecimiento a toda aquella gente que regó con su trabajo algo tan humano como es el juego, proporcionándonos ladrillos construye personas para ser aquellos que somos hoy día. También hubo una ominosa brizna de tiempo en la que lo peor del ser humano buscó cobijo entre estos muros. La guerra quiso profanar estas paredes, por eso ese cóctel de sonidos electrónicos y pitidos que se escuchan al entrar también nos recuerda que la única guerra admisible es contra unos invasores alienígenas o las que nuestra nave dispara, o como mucho la de una operación lobo armados con una metralleta de mentirijillas. Ese único tipo de conflicto admisible se unió a boxeadores que nos plantaban cara, a coches diminutos que observábamos desde el cielo y que corrían por carreteras imposibles, o a ratones enmascarados que recogían bombas. Una bolsa de ilusión que atrapó a toda una generación desplazando a los futbolines, billares o tragaperras. Y un día, la más maravillosa de todas las máquinas intentó hablar su lenguaje para meter en nuestras casas toda aquella magia que, nueva en forma de primeras recreativas. Y lo consiguió. hoy os vamos a hablar de eso mismo. Bienvenidos a El Mundo del Spectrum Podcast. Bueno, muchas gracias. Quería empezar la charla, pues eso, dando gracias a todos vosotros por haber venido a esta charla y también a los organizadores por habernos invitado aquí a IBI, que estamos como en nuestra casa, un sitio que ya habéis podido observar, que es una auténtica maravilla y un placer para el deleite de los sentidos de todos los que amamos el retro. Este contenido os adelantamos que va a ser parte del podcast, del próximo podcast, el que cierra la temporada, el tema principal. Habrá muchos otros contenidos, pero bueno, los que estáis aquí ya vais a poder decir que habéis escuchado esta parte del contenido. Quería también empezar pues saludando a mis compañeros aquí que me acompañan, pues Jesús Martínez del Vaz. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por... ¿Se me oye? Sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Repito un poco lo que ha dicho Alejandro, gracias a la organización por facilitarnos el estar aquí con todos vosotros. El museo es una auténtica pasada, yo creo que es un sitio único y bueno, pues nada, aquí estamos con vosotros para compartir este ratito y espero que os resulte agradable la charla. También me acompaña Juan Francisco Torres. ¿Qué tal, Juanfra? Hola, Alejandro. Hola, chicos. Básicamente, contando a los organizadores que entra uno por esa puerta, se vuelve una sonrisa y seguramente no lo sacamos de ella. Estás pagando solamente un viaje al espacio, una especie de visita que hemos ido recopilando dentro de nosotros. Así que vaya a agradecimiento personal, también a compañeros a cada uno. Muy bien, también quería mencionar al que no ha podido estar aquí, que es Javier Ortiz. Javi, te mandamos un saludo desde Barcelona, está currando y no ha podido estar aquí con nosotros. Pero bueno, podréis escuchar en el próximo programa. Pues bueno, el Spectrum, un ordenador que llegó en 1982, pues tuvo también sus conversiones de esas primeras recreativas tan clásicas, tan encantadoras, y vamos a hablar un poquito de ellas. Vamos a empezar a hablar pues de lo que fue la introducción en el Spectrum de estas máquinas, cómo se dio todo, porque los que sabéis del tema sabréis que bueno, pues fueron unas conversiones no oficiales en los primeros años y tardó en que ya llegaran como la marca oficial con el nombre oficial. Vamos a escuchar todo eso y vamos a hablar de las principales máquinas recreativas. En la pantalla vamos a poner pues varias imágenes en vídeo de los juegos de los que estemos hablando. Para hacer esta maravillosa introducción, que por cierto también iremos viendo los juegos en sus versiones, conversiones de Spectrum, vamos a ir viendo también sus versiones físicas, cómo salieron al mercado, en parte de la colección de Juanfra, que es absolutamente impresionante, en la que podréis comprobar cómo algunos de los incunables, de los juegos imposibles de conseguir hoy día, pues están aquí presentes, y también los iremos enseñando. Pero lo primero de todo, Jesús, si quieres empezar un poco comentándonos esa introducción a este tema. Bueno, nosotros yo creo que somos una generación que hemos tenido mucha suerte, creo, porque yo creo que hemos podido vivir pues prácticamente la evolución del videojuego pues desde las primeras arcades hasta los tiempos actuales, ¿no? Y bajo mi punto de vista, y yo creo que seguramente el vuestro será igual, es un cierto privilegio, ¿no? El ver cómo ha evolucionado todo este mundo, el haber sido capaces de conservar ese sentimiento de sorpresa ante los sucesivos avances tecnológicos que ha tenido este mundillo. Y eso yo creo que es algo que nos viene de aquellos primeros años, de aquella, vamos a llamar, la infancia o nuestros primeros contactos con las máquinas recreativas, ¿no? Quizá el periodo de más avance de todo este mundillo del videojuego, yo diría que se da pues desde probablemente el año 65, 66 hasta el 78, porque en ese lapso de tiempo pues suceden muchas cosas. Sucede pues desde que surgen los primeros arcades o las primeras máquinas, que ni siquiera eran estrictamente electrónicas, sino que eran máquinas electromecánicas, ¿no? Las máquinas electromecánicas que eran una combinación de una unas placas muy sencillas con elementos mecánicos que interactuaban y la primera máquina de este tipo que se considera máquina arcade es una que se llama Periscope, que es de bueno, que era, no sé si la recordáis, pero bueno, es como un mueble con un periscopio. Hay variantes que podéis ver aquí mismo en el museo que ya son totalmente electrónicas, pero que combinaban esos elementos, y seguramente vosotros en la infancia habréis visto máquinas de este tipo, que eran la, esas máquinas electrónicas que vendían muy a principios de los 80, que incorporaban pequeños mecanismos a modo de pequeños, digamos, matamarcianos, y que, no sé si lo habéis visto, que es una combinación de un motor mecánico con luces, etcétera, pero que no eran ni siquiera todavía máquinas electrónicas como conocimos luego después aquellos Pac-Man que vendían, o incluso las Game & Watch pequeñitas, que ya eran plenamente electrónicas y que tenían alguna, como digo, algún mecanismo. Y luego pudimos vivir pues los primeros videojuegos como tales, ¿no? Que eran desarrollados sobre ordenadores, como era el caso del famoso Space War, o de por ejemplo ese Tennis for Two, que era bueno, pues utilizando un osciloscopio, y que era pues con el típico Pong, por entendernos, ¿no? Que en vez de estar representado en ese caso pues sobre una pantalla o pues sobre una televisión, utilizaban un osciloscopio para visualizarlo, pero utilizaban ya ordenadores, que digamos era lo que podríamos, digamos, definir el videojuego moderno, estar hecho sobre un ordenador y tener algún tipo de salida de vídeo. Hay gente que es más purista y que considera que tiene que ser una señal analógica sobre un televisor, y en el caso, por ejemplo, del Tennis for Two, pues era un osciloscopio, ¿no? Y podemos vivir también todo esto un poco en paralelo, ¿no? El surgir de las primeras consolas domésticas, ¿no? La famosa Magnavox, que surge pues a raíz de las creaciones de Ralph Bauer y de ese primer Pong, vamos a llamarle, ¿no? Que desarrolló también sobre un osciloscopio, y que luego fue capaz de representar pues o de mandar esa señal a una televisión, y que dio lugar pues a aquella famosa caja marrón, y luego llevó al desarrollo de la primera consola doméstica, que aún no funcionaban con cartuchos, que eran, digamos, por decirlo así, pues un solo juego, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues a muy primeros de los 70, pues las primeras máquinas, digamos, recreativas electrónicas, como era el caso de Computer Space o de Pong. El Pong se considera, digamos, es un título un poco extraño, ¿no? Pero es como la primera máquina arcade que tuvo un éxito comercial relevante, ¿no? Lo cual es un poco, digamos, indefinido, pero se considera de alguna forma que esa primera máquina recreativa de Atari, compañía fundada por Nolan Boswell, que también bueno, participó en Nolan participó también en esa primera recreativa, en el Computer Space, pues bueno, digamos, fue el primer ejemplo, digamos, de llevar esos avances tecnológicos que se estaban produciendo en el para formalizar lo que hoy entendemos como un videojuego, llevarlo a algún punto en el cual el gran público pudiera disfrutar de ello, ¿no? Eso es lo que era, o lo que suponía una máquina arcade, y lo que ha supuesto de alguna manera siempre, ¿no? Yo siempre he comparado, he hecho una comparación, no sé si acertado o no, pero para que nos entendamos, igual que la Fórmula 1 siempre ha sido como el campo de pruebas tecnológico para desarrollar tecnologías que luego se aplican a los coches que utilizamos todos nosotros, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo, ¿no? La Fórmula 1 de los videojuegos ha sido siempre las máquinas arcade, que han sido las que han llevado todos esos avances tecnológicos a puntos de encuentro, a salones recreativos donde nosotros los usuarios pues quedábamos fascinados por todas aquellas novedades que van llegando sucesivamente, ¿no? A lo largo de los meses, de los años, van apareciendo pues máquinas nuevas que van introduciendo novedades, ¿no? Al principio eran máquinas pues muy sencillas, era el Pong, luego empezábamos a ver ahí pues marcianitos, empezábamos de pronto a ver una máquina vectorial, empezábamos a ver ya máquinas más sofisticadas, y todo eso en paralelo pues a la aparición de todas las grandes desarrolladoras de recreativas, como son Namco, Capcom, Taito, etcétera, que surgieron fundamentalmente pues a mediados de los 70, ¿no? Y luego también la aparición de las máquinas domésticas, ¿no? del mercado de las consolas domésticas, que empieza con Magnavox, pero luego ocurre un fenómeno curioso, que es el de que a partir de una recreativa como era Pong, Atari se inventa pues una especie de versión doméstica que es el Telepong, ¿no? Que era una versión para que uno la pudiera comprar y llevarse el Pong a su casa, ¿no? Que es un experimento que tiene un grandísimo éxito, que son máquinas que se venden fundamentalmente a través de la compañía de la cadena de tiendas de Sears en Estados Unidos, y que venden pues 150.000, 200.000 unidades, y a partir de la cual pues empiezan a surgir un montón de clones, ¿no? que los habréis visto, esa patada de diferentes marcas, pues el Testar, que me parece que es de Coleco, y la propia Nintendo empieza a hacer unas consolitas, igual que hace los Game & Watch, que es un concepto más, digamos, portátil, ¿no? A principios de los 80, a partir de los 81, pues antes, en el 78, Nintendo empieza a hacer con unas consolitas con un solo juego, que también de alguna forma va clonando esas primeras recreativas que van surgiendo, ¿no? Saca su Pong, saca también un Ball Breaker, un Arkanoid, por entendernos, ¿no? Que es una especie de versión de la máquina de Atari, que es la primera de ese estilo. O sea, que digamos, es un periodo de nacimiento de muchas compañías, de avances tecnológicos y de copia de unas compañías a otras, ¿no? Es el momento además en el que empiezan a surgir los primeros problemas legales derivados de estas innovaciones, porque hay un gran vacío legal, ¿no? Aparece pues el primer litigio entre Magnavox y Ralph Bauer y Atari, ¿no? Porque Ralph Bauer hace un jueguito tipo con raquetitas y tal, y entonces él entiende que todo juego que tenga raquetitas pues lo ha creado él antes, y por tanto le corresponde algún tipo de royalty, ¿no? Entonces surge pues el primer litigio entre Atari y Magnavox, que al final, bueno, pues llegan a un acuerdo económico, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que el mercado, bueno, surge en el, a finales del 78, aparece en 77, 78, aparecen las primeras consolas domésticas potentes, aparece la Atari 2600, aparece la Odyssey 2, la máquina que sustituye a la Magnavox, la Magnavox 2. Y bueno, uno de los retos, digamos, comerciales, o uno de los mercados atractivos para Atari, es empezar a llevar a esas consolas domésticas las versiones de sus propios juegos que están triunfando en los arcades, ¿no? Al final la aspiración del usuario es poder llegar a tener, o el sueño, ¿no? Es llegar a tener esa tecnología en casa. Vosotros cuando ibais a jugar con esas recreativas a un bar o a un salón, bueno, eso en primer lugar tenía como una especie de aspecto como de templo, ¿no? Parece que uno iba a rezar, ¿no? Es una máquina muy llamativa, con un diseño muy atractivo, y que además te está presentando una tecnología que no está a tu alcance, que no te la puedes comprar, es decir, tú no puedes coger y llegar, joder, me gusta, ¿no? Y te la llevas a casa, ¿no? Eso lo puedes hacer ahora. Yo creo que eso ha contribuido también mucho a esa pérdida de, como de esa sorpresa, de esa cosa especial, ¿no? Tú no te podías comprar una recreativa a finales de los 70 o principios de los 80. Pero ahora tú puedes ir a un centro comercial, y si tienes la suerte, que ahora mismo pues es una suerte tener un trabajo que esté medianamente bien pagado, te gustan los videojuegos, tienes algún ahorro y quieres darte el capricho, pues tampoco es que suponga un gran problema el que tú vayas a una tienda, veas en una tele fantástica de 80 pulgadas un juego de Play 4 y decir, ostras, pues me la voy a llevar a casa, ¿no? O me voy a llevar una portátil, ¿no? Eso es lo más avanzado que podemos ver ahora en videojuegos, y te lo puedes llevar, digamos, entre comillas, con una cierta facilidad, ¿no? Pero entonces no. Cuando tú ibas a uno de esos templos a ver lo que pasaba allí, aquello era como una ventana, era como aquello de Alicia a través del espejo. Estabas viendo a través de esa ventana lo más avanzado en tecnología de videojuegos que podías ver, y la única forma que tenías de probarla era, por supuesto, pagando. Es decir, tenías ahí una ranurita, metías tus ahorros y podías jugar durante un ratito mientras pudieras o mientras duraras a aquello que tenías delante, ¿no? El sueño que tenía el usuario en aquel momento era, ostras, ¿podré tener yo esto en casa en algún momento? ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, los juegos en aquel momento que triunfaban, pues eran, Atari era desde luego una gran compañía, Magnavox no tenía arcades en el mercado, y es muy curioso la historia de Matragos, porque tenían a un programa que se llama El Abre, que era, pues yo qué sé, yo me lo imagino ahí con cadenas y tal, y era el tío que se hacía todos los juegos de la Odyssey. O sea, se hizo 30 y pico juegos en 4 años, y uno de los que hizo precisamente fue un Pac-Man. Y parece que era un objetivo de cualquier máquina, de cualquier soporte, de cualquier ordenador, poder tener una versión del Pac-Man y facilitar que el usuario se llevara su Pac-Man a casa, ¿no? Por supuesto, Magnavox sabía que lo que estaba haciendo muy legal no era, y se estaban preocupando por intentar conseguir que ese juego fuera un Pac-Man sin parecerse mucho, lo cual no consiguió. O sea, estaba clarísimo que era un Pac-Man, ¿no? Y por supuesto, pues fue demandado. Y además pues ganó Atari esa demanda y tuvieron que retirar el juego, que se llama Munchy, lo tuvieron que retirar del mercado, ¿no? Pero bueno, esto ya lo sabía. Luego hicieron una secuela e intentaron seguir estirando un poco el tema comercial para sacar dinero, ¿no? Pero bueno, lo importante es que es este concepto, ¿no? El tema de los derechos todavía no estaba como muy, muy claro, y todo el mundo quería no solo tener una recreativa o una versión de la recreativa en casa para su ordenador o lo que tuviera, sino que las compañías desde luego estaban muy interesados en crear algo así que tuviera un gran éxito de ventas y aprovechar ese tirón, ¿no? Estamos hablando de una época a finales de los 70 donde no había muchos ordenadores. Apple II, productos de Commodore, como el PET, luego VIC-20, el Commodore 64 ya vendría luego ya después, a principios de los 80, y el TSR o el TRS-80, y bueno, poco más, ¿no? Cuando surgen los ordenadores personales en el mercado europeo, que va por un lado un poquito distinto del mercado americano, es decir, el mercado americano tiene sus propios ordenadores, el Commodore 64 desde luego fue uno de los reyes, el Apple II también tenía mucha, una cierta difusión. Aquí en Europa, tuvieron mucho calado los ordenadores que nos llegaron de Inglaterra, y algún soporte que venía de Japón como el MSX, pero bueno, aquí en España concretamente pues el Spectrum, el Reino Unido también, y luego ya un poco posteriormente el Astro. ¿Qué ocurre? Pues que era un mercado muy incipiente, no había tantos ordenadores en el mercado en el 82, por ejemplo, cuando salió el Spectrum. No estamos hablando de que a finales del 82 hubiera cientos de miles de Spectrum y hubiera un mercado enorme de videojuegos. El mercado estaba en ese momento empezando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las pocas compañías que había entonces, que habían a lo mejor ya estado dedicadas a producir software para ordenadores anteriores, como el ZX81, pues por ejemplo, pues Backbite o Arctic, pues se lanzaron como posesas a hacer clones de recreativas, y de lograr clones, por supuesto no pedían ningún tipo de licencia oficial, ¿no? El primer juego de Spectrum, que nuestro compañero Manu hizo un análisis que estaba, bueno, está en nuestro libro y también en la página web, que posiblemente fue el Spectral Invaders de Bad Bite. Bueno, pues era un clon de Space Invaders, y hubo varios además, es decir, parecía que cada compañía tenía que sacar su propia versión de una de esas recreativas de referencia, que era el Space Invaders de Taito, ¿no? Hubo alguna otra compañía, por ejemplo, Kutsilga también sacó su propia versión, que se llama Space Intruders, y Misión también nos sonará, el Space Raiders, porque aparecía en un montón de packs estos de juegos, estos packs de litio que se vendían con el Spectrum, pues uno de los juegos que se vendían eran esos. Había un otro, ¿no?, de Misión, que lo tiene ahí contra, como por ejemplo el Planetoid, que era pues una versión del Asteroid. Aquí por ahí lo tengo de hoy, está sin acelerar. ¿Cuál es la versión de 37 años? ¿Qué pasa, Carlos? 37 años sin despreciar. Toca hacer mucho cuidado, por favor. Y estos son, digamos, esas primeras recreativas que a nivel doméstico nos empiezan a llegar. Había alguna otra, es decir, Atari desde luego no iba a desaprovechar su propio filón y empezó a lanzar versiones domésticas de sus juegos para su consola, para su Atari 2600, ¿no? sacó su propia versión de Asteroids, por ejemplo, que es uno de los cartuchos que por cierto, pues mejor se vendió de la consola. Estamos hablando de ventas de millones de cartuchos. Comparado con lo que podría vender un juego de Spectrum del primer año, que estamos hablando de unos pocos miles. O sea, daos cuenta de la diferencia del mercado de uno y otro. De hecho, por ejemplo, una de las adaptaciones que causó o que contribuyó a la caída de Atari, al gran crack de Atari, aparte del famoso ET, que acabaron los cartuchos enterrados, etcétera, pues uno de los causantes de aquella crisis fue su propia adaptación del Pac-Man, ¿no? Aunque Atari ya entonces era una empresa potente y que facturaba muchos millones de dólares, las adaptaciones las acababa haciendo el típico público de turno al cual le pedían que se hiciera un Pac-Man en 3 semanas, ¿no? Y así salió. Bueno, el Pac-Man fue un poquito más de tiempo, yo creo que fueron como 6 semanas lo que le dieron al pobre programador para poder hacerlo. Desde el punto de vista técnico, la verdad es que los expertos concluyeron que fue un logro en una máquina que apenas tenía unos pocos K de memoria para poder trabajar, el conseguir hacer una adaptación un poco decente para la Atari 2600. Pero claro, estaban las expectativas de los usuarios, ¿no? Que se imaginaban que iban a tener realmente un Pac-Man en casa como el de la recreativa, pero la máquina no daba más de sí, ¿no? Y eso ocasionó pues muchísimas devoluciones de cartuchos y ocasionó pues unas grandes pérdidas a Atari, que sirvieron pues al fiasco del ET, etcétera, y que le hicieron perder pues 400, 500 millones de dólares y que dio al traste con la compañía, ¿no? El asunto es que, claro, un cartucho de Pac-Man de Atari 2600, ¿cuánto valía? Debía estar en torno a los 32, 34 dólares, una cosa así, pero no era muy comparable a algún juego de estos que os estoy mencionando, de Arctic o de Vampire o de Quicksilver, que eran juegos que se vendían a 4 libras, ¿no? Bueno, el caso es que era esta época en la cual empezaban a aparecer clones por sistema. Por ejemplo, Arctic compró a John Ridman sus primeros juegos. John Ridman, el autor de, bueno, lo conocéis, Mars Day, Batman, The Double Kiss, lo compró sus primeros juegos. Nantin Riders, por ejemplo, que era una especie de Galaxian, Space Invaders, pues para el ZX81, y empezó a sacar pues su propio Galaxian, que además es que no se cortaban un pelo con los nombres, es decir, le añadían una S al final, le llamaban Galaxians, lo sacaban y punto, ¿no? Había tenido un juego de el culo de la importado por Interpretica y realizado en el original nombre de la compañía. Sí, ahora lo veremos, pero por ejemplo, los primeros juegos de Ocean eran clones de recreativas directamente. Sacaron, antes de que existiera incluso la marca de Ocean, David Rohr y John Woods, que fueron los fundadores de Ocean, que habían tenido alguna experiencia con arcades, porque tenían, cuando en su experiencia americana, ¿no?, se fueron a Estados Unidos un tiempo, y ahí tuvieron pues unos pubs, unos locales, y tenían una serie de máquinas recreativas que le colocaba la mafia ahí, y que luego se pasaban a recaudar el dinero de esas recreativas, ¿no? Entonces a ellos les llamaron mucho la atención ese mercado, y se dieron cuenta de que eso podía tener un futuro. Cuando llegaron a Gran Bretaña, se afincaron en Manchester y vieron que empezaba a tener potencia el Spectrum, pues empezaron a sacar anuncios de una línea que se llamaba Spectrum Games, antes ya digo de que apareciera el logo de Ocean, y empezaron a sacar clones, ¿no? O sea, sacaron un juego que se llamaba Road Pro, por ejemplo, que era un Rover, empezaron a sacar un juego que se llamaba Monster Mansion, que era un Pac-Man, y además es que no se cortaban los pelos, sacaban los anuncios y los juegos no los tenían hechos. O sea, veían a ver qué tal iban los pedidos. En el Reino Unido había una normativa en la cual si tú sacabas algo a la venta, había un plazo de tiempo de 21 días, me suena, en el cual a ti te obligaban a vender ese juego y a proporcionarlo, si tú lo habías vendido. Y bueno, pues cuando veían que eso funcionaba, pues cogían a un tío y le decían en 2 semanas, o simplemente veían los juegos que iban recibiendo de jóvenes programadores, y como lo único que hacían era mandarles Frogers, Pac-Mans y cosas así, pues cogían uno de ellos, lo publicaban y se acabó, ¿no? Y era lo que hacían. O sea, era a toda costa sacar un, la propia versión de recreativo para que la gente tuviera un Pac-Man o tuviera un Frogger o tuviera un lo que sea en su casa. Esto nos lo han contado los mismos programadores, si el podcast no habían dicho que sus jefes los mandaban a las recreativas, a ver a lo que jugaba la gente, para luego fusilarlo contra la gente. Y en el caso de Ocean, pues es lo que tienen. Luego incluso ya con el logo de Ocean, ya con la marca montada y con las oficinas montadas, etc., siguieron un poco esa estrategia. Sacaron un juego que se llamaba Kong, que lo recordaréis, que es un Donkey Kong. Incluso sacaron una segunda parte que se llamaba Kong Strikes Back, que era un poco surrealista, que era con una montaña rusa, en la cual, en fin, una cosa un poco rara, pero que se veía la portada, pues aparece un Mario, aparece el mono, etc. Bueno, esto lo hacían todas las compañías. Lo hacía, por ejemplo, MicroGen, que los conocéis por la saga de Wally fundamentalmente. Pues sus primeros juegos eran, fusilar. Pues había uno, por ejemplo, que se llamaba Galactions. Había un Scramble, pero que además se llamaba Scramble. Había un Panic, que era un también por fusilar otra recreativa que se llamaba Space Panic. E incluso había un Star Trek. El Star Trek como videojuego se hizo famoso a muy primeros de los 70 porque se hizo un programador llamado Mike Mayfield hizo una especie de juego de estrategia que era medio conversacional y que era un juego en BASIC y el modo de difusión de ese juego, para desgracia del programador, porque la verdad es que tuvo mucho éxito, era a través de listados de BASIC que salían en revistas de la época, ¿no? O sea, no había cintas que se vendieran con el listado ya tecleado para un ordenador en concreto, sino que la forma de difusión de esos juegos era el listado, teclea usted mismo en su ordenador en caso de que tenga uno y mire usted si funciona, y si el BASIC de su ordenador no es igual, pues adapte usted que yo no se lo voy a hacer, ¿no? Esa era la forma de funcionar. Y entonces estos de MicroGen dijeron, oye, Star Trek, película famosa, lo de los derechos nos la pela, vamos a sacar también un Star Trek y además lo vamos a llamar así, ¿no? Imagine, por ejemplo, que es el primer juego que sacan, se llamaba Arcadia, ¿no? Que ya es un poco Arcadia, un matamarcianos típico, que estaba bastante bien, por cierto. Y, había una serie de arcades que eran un poco los de referencia a todas las compañías. El Defender, por ejemplo, era otro de ellos, ¿no? MicroGen saca también su propio Defender, que se llamaba Defenda, es decir, la R al final. Y hay una compañía también que se llama Crystal Computing, que la fundó un tal Chris Clark, que le recordaréis porque era el que le hizo los gráficos a John Rickman para el Mad Day, y sacó también un Invasion of the Body Snatcher, que se llamaba igual que la película, y que era un Defender, ¿no? Esto era como una especie de terreno, en fin, la selva, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el tema de los derechos? Bueno, pues pasa que hay un momento determinado en el que Atari dice, oye, yo voy a empezar a sacar mis versiones oficiales de todos estos juegos, empieza a medio amenazar, con poner orden. Ocurre una cosa muy curiosa, que además viene reflejado en un articulito muy pequeño de la revista Crash, en el primer número. Atari funda una división de software en Europa que se llama Atari Soft UK, y que viene de Atari Soft International, que tiene como misión empezar a crear estas versiones para ordenadores y también específicamente para estos ordenadores un poco británicos, que Atari los sigue viendo como ordenadores muy locales del mercado británico y determinados países, pero como una cosa relativamente pequeña, ¿no? Pero empieza a hacer un anuncio de que, bueno, que va a sacar utilizando sofisticadas técnicas de programación, que bueno, que es el código máquina de toda la vida, no es que puedan hacer nada extraño a esas alturas. Estamos hablando de principios del 84, anuncia que va a sacar su Pac-Man, que va a sacar su Miss Pac-Man, que fue una recreativa muy, muy exitosa de Namco. Con las versiones de Commodore 64 que hace Atari estaban muy enfocadas al mercado americano, y para el mercado británico, pues para Spectrum anuncian una serie de títulos que solo hacen algunos nada más. Y anuncian que lo van a sacar a un precio de 14,95 libras, que por aquel entonces es un precio desmesurado. Y ellos, digamos, su baza es que son adaptaciones oficiales. Y sin embargo, la revista Crash, lo que la reflexión que hace es, ande vais a estas alturas con 14,95 por un comecocos que todo el mundo tiene un comecocos ya en su casa, o sea, y además de muchas compañías, ¿no? Versiones clones, pero ya todo el mundo tiene cubierta esa necesidad de tener un comecocos más o menos decente en su casa, ¿no? Y además a un precio que es 4 veces superior a cualquier otro clon que pueda estar vendiendo cualquier otra compañía británica, ¿no? Lógicamente se la pegan, hay muchos lanzamientos anunciados que no sacan. Y bueno, aún así, pues sacan algún juego que no está del todo mal. El Mrs. Pac-Man que podáis ver para Spectrum, el Galaxian, bueno, son digamos versiones oficiales, lo que pasa es que salen muy tarde, son juegos que no están mal, pero que tampoco ofrecen gran cosa respecto a otras cosas que ya están en el mercado. Y además, digamos que la reivindicación en ese momento de la revista Crash, una vez que ha pasado esa fiebre de ofrecer clones y clones por parte de todas las compañías, es ¿por qué nos dejáis de adaptaciones de recreativas de estas clásicas que ya tenemos muchos y no empezáis a pensar en juegos originales, ¿no? O sea, al final es como que la situación se invierte un poco, ¿no? Y empieza un periodo en el cual no nos vamos a centrar hoy demasiado, pero empieza, digamos, el fenómeno, digamos, opuesto, ¿no? Empiezan a surgir muchos juegos ya originales del Spectrum, con nuevos planteamientos, juegos de plataformas, juegos distintos. Por ejemplo, un monstruo como es Ocean, se había avanzado también al tema de las licencias, ¿no? Entendía que era un mercado muy atractivo, empieza con el tema de las licencias deportivas, no con el de las recreativas, contrata a Dally Thompson para hacer un juego deportivo que curiosamente es un clon del Track and Field. O sea, sigue siendo un clon de una recreativa, pero ya empiezan a pensar que el tema de licencias recreativas, intentar ya evitar meterse en líos, porque claro, ya de un juego como el Decathlon, de un gran éxito para Spectrum, ya se empiezan a vender decenas de miles, incluso cientos de miles de unidades, ¿no? Es decir, ya se están metiendo en terrenos espinosos y desde luego no les interesa meterse en algún tipo de demanda, ¿no? Y lo que hacen es irse a Japón, a la feria que todavía existe, que es donde se dan cita pues las grandes empresas de desarrollo de coin apps o de recreativas, que es la JAMA, se llama así, JAMA, y tienen los santos huevos de presentarse como representantes de conversiones de arcade europeos, ¿no? Porque entre otras cosas fueron los únicos a los que se les ocurrió ir allí a eso, ¿no? A ver qué se está cociendo, a negociar derechos, y luego, bueno, como son los únicos que están allí de las grandes compañías europeas, pues se presentan así, como si fueran una especie de representantes del software europeo. Y llegan a unos acuerdos pues con Konami, por ejemplo, para utilizar con el sello Imagine, que había quebrado. Ellos compran ese sello solo para sacar conversiones domésticas de los juegos de Konami, ¿no? Y empieza ya un periodo en el cual las licencias ya son oficiales, además son un buen negocio porque ellos ya directamente ofrecen, ni antes que nadie, la conversión oficial de tal recreativa que está teniendo, del Green Beret o de cualquier otra recreativa del Comando, eso no usan, Elite en este caso, pero bueno, se empiezan a ofrecer ya adaptaciones oficiales, utilizando el nombre, el logotipo de la recreativa, pues pagando sus derechos correspondientes, con lo cual, bueno, pues la situación, digamos, sale de esa selva. Para convertirse ya en otra cosa, ¿no? Para entrar ya un poco en esa rueda industrial, ¿no? Se pierde esa que yo creo que tenía encanto, ¿no? Esas primeras conversiones que tenían un cierto aire casero y que tenían ese saborcillo pues de los primeros juegos de Spectrum, ¿no? Que luego pues la medida que fueron siendo pues más sofisticados, etcétera, pues ya pierden ese aire, no sé si llamarlo naif o como queráis llamarlo, pero que recordaba de alguna forma pues casi las primeras tentativas que cualquiera de nosotros podíamos hacer pues para hacernos nuestro primer juego. Eran juegos muchas veces en BASIC, ¿no? Bueno, tenían su encanto y yo creo que fue un fenómeno muy curioso, ¿no? O sea, prácticamente todas las conversiones que pudimos tener en nuestras casas, en nuestros ordenadores domésticos, no solo en el Spectrum, sino en el Commodore o en el Astra, quizá llegó ya un poquito más tarde, ¿no? Pues vinieron por esta vía. prácticamente no hay ninguna adaptación oficial como tal de dicha recreativa. Todos son clones y yo creo que cada uno se quedaba con su favorito. Y era muy curioso ver las primeras guías de software que sacaban la revista, por ejemplo, la revista Crash, en el número 3, decide sacar una guía de software, ¿no? Y es muy gracioso porque se divide, esa guía se divide en dos números, el número 3 y el número 4, es una guía bastante extensa que puede tener algunos clips de juegos, pero esa primera parte de la guía se llama Arcades. Y esa guía, además de Arcades, que son 15 páginas, está dividida en Pac-Mans, adaptaciones de Defender, adaptaciones de Space Invaders, adaptaciones de Galaxian, y en cada apartado pues te van cascando 15, 20, 25, 30 juegos, ¿no? O sea, la forma de dividir esa sección de arcades era por fusilamiento de recreativa famosa, ¿no? Y es curioso ver esa guía, porque luego la segunda parte de la guía era lo que nosotros entendemos que es una guía de software: juegos de estrategia, juegos deportivos, juegos de plataformas, juegos de no sé qué, pues bueno, los géneros normales, pero el género de arcade en aquel momento era clones de recreativas y ocupaba tanto o más como el resto de juegos juntos. Pero si haces un poco de memoria, piensa que en otro ámbito de la vida de aquellos años, ¿no has tenido unas zapatillas seguro? Y que algunos pantalones a moda, y ya va todo. Se copiaba todo y bueno, pues esto era una cosa, digamos, aprovechando ese vacío que había, y lo hacían todas las compañías. Por ejemplo, Durell, que es una compañía que a mí me gusta mucho, el primer juego de Durell es un juego para Ori, porque aunque nosotros lo hemos conocido sobre todo gracias a sus éxitos para Spectrum, el fundador, que se llama Robert White, se mete en esto porque tenía un Ori y empieza a programar en Ori y hace los primeros juegos que nosotros normalmente los atribuimos a un programador que se llama Mike Richardson, que era un poco la estrella de Durell. Sus dos primeros grandes éxitos fueron Harrier Attack, que fue un pelotazo en Spectrum, vendió casi 200.000 unidades, y Scuba Dive, que era un juego de submarinismo muy famoso, pero muy pocas personas saben que estos dos juegos, por ejemplo, tuvieron su versión de Ori, que fue el ordenador donde aparecieron por primera vez, y que, por ejemplo, el Harrier Attack fue el primer juego que programó Robert White, que estaba basado, ya lo sabéis, un poco inspirado por la guerra de las Maldivas en aquel momento, y con la figura famosa del Harrier del avión, ¿no? Y al final, cuando Mike Richardson cogió eso para convertirlo en un juego de Spectrum, lo que hizo fue un clon de Scramble. O sea, lo único es que en vez de haber misiles espaciales y depósitos de combustible, pues había portaaviones y torretas que te disparaban misiles, ¿no? Pero era un clon de Scramble, ¿no? O sea que realmente cualquier compañía a la que miréis en aquellos años, los primeros juegos eran clones. Por ejemplo, Ultimate no hizo un clon, pero sus programadores, o sea, los hermanos Stamper, venían curiosamente del mundo de los arcades. Habían trabajado para Maleco y para Midway, diseñando alguna recreativa, y ese conocimiento fue el que hizo que los primeros juegos que sacaron, el Jetpack, el Puggy, etcétera, tuvieron ese aire un poco de recreativa, ¿no? El Jetpack podría ser un juego de recreativa 100%, ¿no? Incluso por cómo está hecho técnicamente, por la seguridad de movimiento, por lo jugable que es, ¿no? O sea, que realmente tuvieron mucha influencia, yo qué sé, y aquí en España igual. O sea, el Dynamic siempre ha confesado que muchos de sus juegos son inspirados en recreativas, ¿no? El West Bank y el Rocky, que son de un programador que se llama Álvaro Mateos, pues están inspirados en el Rocco, que fue con el nombre que salió en Inglaterra, la versión que censuraron. Es un Punch Out, o sea, que de Nintendo. Un Punch Out que hay por ahí atrás. Y aparte censuraron el nombre de la peli y ese vídeo que traigo hasta que. El Army Moves, por ejemplo, pues es un Moonranger en versión militar, ¿no? O sea, que en fin, detrás de muchos lanzamientos de las compañías estaban los arcades. Bueno, pues si os parece bien, podemos hacer un repaso después de este speech de Jesús, que da muchísimo gustito escuchar. Pero ahora vamos a hacer un poco de repaso por los títulos en concreto y las versiones que tenían cada uno de ellos. Para hablar un poquito más concretamente, mientras hablaba Jesús, habréis visto imágenes en vídeo de, pues, de alguno de los títulos que mencionaba, sobre todo Arcade, pero también hemos visto alguna conversión de Spectrum. Vamos a centrarnos justo en esas conversiones. Si queréis, podemos hablar de esos clones que habéis mencionado de Space Invaders, que fueron muchos y, bueno, bastante parecidos al original. Estamos hablando de máquinas recreativas muy antiguas, y aunque el Spectrum era un hardware bastante limitado, sí quedaba como para poder imitarlo lo más parecido posible a estas recreativas. Entonces aquí nos encontramos con varios títulos y muy parecidos. Por ejemplo, Space Raiders, bueno, no sé si queréis comentar, Spectral Invaders o Space Intruders, bueno, pero Space Invaders. O sea, son juegos realmente muy sencillos, o sea, que el Spectral Invaders es el que os comentaba, que es el primer, bueno, que es el que documentalmente podríamos decir que es el primer juego que se apareció para Spectrum, ¿no? De Bad Bite, ¿no? Aquí tenemos el que probablemente fue el primer juego de Spectrum. O sea, este es de la edición, tiene varias ediciones, esta es la primera, la del 62, ¿no? Hay otras personas que aseguran que quizá el primero fue el Space Intruders de Quicksilver, ¿no? Que son un poco Quicksilver y Vampire son las primeras compañías que ya estaban produciendo software para ZX81, y el salto al Spectrum tampoco les resulta muy complicado, y además era la programación realmente de las dos máquinas era bastante similar. La diferencia fundamental ya sabéis que está en el tema de la gestión del color y en el de los gráficos, el redibujado de los gráficos, porque entiende que su sistema utilizaba los propios caracteres del ordenador. Si veis, por ejemplo, el Nanteen Riders de John Rickman, que es un matapartiano en ZX81, pues las balas son asteriscos y, en fin, utilizan el juego de caracteres del ordenador. Y al final la diferencia entre estos juegos, entre estos que ha mencionado Alejandro, y lo que las revistas comentan de estos juegos es en qué grado se parecen o no se parecen al original. Es decir, casi los puntos que dan a favor o en contra de estas adaptaciones es si son más rápidos o menos rápidos, si el tipo de movimiento que hacen los marcianos, si el platillo volante de la pared se parece más o menos al de la recreativa. O sea, eran un poco los factores que se valoraban. Y en qué medida es más o menos parecido a la recreativa. Había alguno de ellos que era un poquito más rápido que otro. En fin, bueno, te ofrecían, digamos, sensaciones un poquito distintas en función de cómo estaban programadas las colisiones o los impactos por los proyectiles. Has mencionado el Arcadia. Aquí lo estamos pudiendo ver. ¿Qué puedes contarnos del Arcadia? Que el Arcadia, bueno, pues es un juego que es bastante, bastante entretenido, es muy sencillo. Pero bueno, al final es un matamarcianos que funciona razonablemente bien y que bueno, no tiene mucha historia. Tened en cuenta que estamos hablando de... El Arcadia, yo creo que quizá haya salido al principio del 83. En el 83, sí. Al principio del 83, pero bueno, es el primer juego de una compañía mítica, ¿no? Que es Imagine, ¿no? Una compañía mítica y que duró poco, porque al año y medio ya se habían fundido con dinero, estaban en bancarrota, en fin. El Galaxian es un título mítico desde los años. No sé si estaba aquí en el salón recreativo, no sé si tú sí que está, ¿no? Sí. Este es otro gran clásico. Este es el bueno. Este es el de la... Sí, este la es el Atari. El de Spectrum, la versión oficial, la de Atari Soft al final no hizo muchos juegos para Spectrum, hizo... Pues la conversión del Cazafantasmas, que era un juego muy de Activision que fue muy popular en un juego de 64, y lo adaptaron para Spectrum. Hicieron la adaptación del Pole Position, por ejemplo, el Mrs. Pac-Man, alguno más, ¿no? La adaptación del Galaxian, bueno, no estaba mal. O sea, que reproducía bastante bien los movimientos de las naves. O sea, era bastante buena. Lo que ocurre es que llegó muy tarde. O sea, llegó cuando ya la gente pues no era lo que estaba demandando en sus casas, ¿no? Juraría que lo había traído, pero no me he traído la versión de Spectrum. Si no lo hubierais visto, la verdad es que es una buena conversión. Bueno, hay un clásico de los clásicos que es el Centipede. Tengo aquí la versión arcade. Tampoco recuerdo si está ahí dentro. Este no, este es Hay una versión del principio que hizo Decatronics. Decatronics era otra de esas compañías míticas, sobre todo de los primeros tiempos. Hacía también periféricos, en fin. Sí que vais a poder ver la conversión, que es bastante perfecta. Era otra de esas máquinas míticas y con un arte en la cabina pues muy emblemático. Y además al final es un juego muy recurrente en cualquier serie o película que tenga que ver con videojuegos. La de Pixel, recordaréis que es una de las recreativas que se recrea en aquella lucha con los marcianos, bueno, que tiene cierta gracia. Y en la serie, por ejemplo, de Hal Gun Catch Fire, pues una de las protagonistas o los protagonistas se conocen con la programadora jugando en Centipede, o sea que bueno. Has hablado, Jesús, de Spectrum Games, ¿no? De la Sevilla del Océano, y ahí tenéis su versión. El Cartelfila. Sí, y era, al final lo hacían muy bien, porque le decían el nombre justo y la imagen justa para saber que era el centípede, era el bicho alargado y con nombre de bicho y empezando por C y con el mismo número de sílabas. La verdad es que se lo curraban mucho, lo hacían muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de otro gran clásico, que es el Fénix. El Fénix, que le cambian una letra, o sea, que en vez de ser Fénix, pues es Fénix. De una compañía que realmente no hizo mucho más en 8 bits, pero realmente este juego estaba en una versión muy buena y que tuvo mucho éxito. Y además es un original bastante cotizado, o sea, no. Bueno, esa edición no, en concreto. Jesús, sí. Esa es la barata. Si dices cuál es cotizado y cuál no, igual no vuelve después de que no. Sí, esa es la barata. Es una compañía Megadodo, que no hizo mucho más. Hicieron un juego que se llamaba Favor, que supongo que iría de disparar a neveras, pero no hicieron mucho más. Estaba bastante conseguida esta versión. Pues habíamos comentado que era una estupidez de dificultad, pero había que hacerlo, que todas estas máquinas eran de pantalla vertical, eran completamente miradas, como si tiráramos el formato de la pantalla doméstica, y ahí se le cambia un poquito la cabeza. En el centrípede, aquí se nota menos, pero en el centrípede se notaba que, claro, lo tenía como achatado, ya no es exactamente igual, es una de las diferencias que solía haber. Pero bueno, está muy bien. ¿Los marcianos en el pecho eran más plantados? Sí, lamentablemente. Vale, pues dentro del Fénix también tuvimos el Mega Fénix de Dynamic, muchos años después. Hay que señalar una cosa. A ver. Estamos hablando de comercial de la primera época y es bastante cualquiera de las empresas que desarrollan sabe que todos queríamos el Spectrum, por supuesto, para estudiar eso, ¿vale? Y si acaso luego ya jugaríamos un rato. ¿Qué pasó? Que cuando sale el Spectrum en el 82 está técnicamente más o menos a la par de las máquinas, las máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme avanza los conocimientos de programación del Spectrum, los programadores ven que se abre una vía a retomar antigua idea y no simplemente a retomarla, que era lo que quedaron estos primeros juegos, sino mejorarla. Es decir, existe un Fénix para el Spectrum que es título que reinterpretaron la idea original llevándola al límite de las posibilidades de los ordenadores. Y en general esas versiones de la idea eran fabulosas, conseguían mejorar con creces los juegos que al principio solamente habían querido editar los primeros programas. Lo que pasa es que aquí ya sabéis que en España lo hacemos todo muy tarde. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dynamic, es un proceso un poco extraño, ¿no? Porque ellos eran muy aficionados a las recreativas, bueno, van sacando sus juegos, algunos de ellos basados en recreativas, empiezan a producir software para 16 bits con medios seguramente escasos y seguramente tarde, y de pronto empiezan a desarrollar pues algo que era una ilusión que tenían ellos, que es hacer recreativas pensando en un mercado recreativo, pero claro, con productos que posiblemente estaban en ese momento ya pues obsoletos. Y ahí hay un gran misterio, ¿no? Porque sí que es cierto que la historia dice que invirtieron una gran cantidad de dinero en aquellos desarrollos de recreativas y que fue una de las causas que llevó a que Dynamic desapareciera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo creo que directamente pues en esos momentos ya había una crisis de compañías en España y seguramente eso contribuyera a que Dynamic desapareciera, pero no creo que fuera la causa fundamental, pero sí que hay gente que comenta que trabajó allí, que sí que metieron bastante dinero en algo que al final no llegó a nada, aunque hay alguna de esas placas, como por ejemplo la de Hammerboy, que se ha recuperado hace relativamente poco para preservarla. Pues nos falta poco tiempo, estamos fuera de tiempo, hay muchísimo juego que repasar. Yo quería hacer una mención, aprovechando que estábamos hablando ahora de Dynamic, de que llegaron tarde, etcétera. Quería mencionar las conversiones que hubo para tragaperras, para juegos tipo pues, Pong, billar, todas estas cosas. ¿Vosotros recordáis algún juego de tragaperras hecho en BASIC o no en BASIC? ¿Alguna...? Sobre todo era Microhobby. Un poco lo que hablábamos. Estos serían personalmente recreativos, pero también vale. A ver, los presentes, ¿quién no se escapa? ¿Quién no se quedó con la vuelta de la barra del Max? Bueno, el Max del Max de la ¿seguro? ¿Lo habéis hecho todos? Tú no. Bueno, pues a ver, hay un grupo de juegos que exactamente no clonaban recreativa, sino ese otro tipo de máquina que está hablando Alejandro, como que tiene ahí el Quiz Plata, que esto era una carga. Cuando los promotores eran Oliver Quiz, que tuvimos la fortuna de entrevistarlo aquí cerca, en Alicante, y nos contaba que originariamente eso era un juego para jugarse entre ellos en línea. También hay juegos de billar, como podéis ver, por supuesto, juegos de máquinas de pinball, máquinas de millón, que se conocían a mí es que me encanta el tipo de Wizard, que es sencillito de 16K, pero es realmente fácil. Otro menos celebrado que tapado si no hubo aquel tema, que este score es el Rey de Topo, y ya lo manejaron. Pues los juegos tragaperras, yo quiero decir que era una forma de introducirte en el mundo real de las tragaperras, era bastante peligroso, es como ahora hacer un juego de apuestas deportivas. Yo no veo a José Coronado, que tiene tres pelas. Bueno, pues si queréis vamos a hacer un repaso muy rápido de alguna cosa que queramos. Los Pac-Man. Venga, vamos a hablar de los Pac-Man. Habéis visto todo el rato cuando estábamos hablando del Pac-Man, que ha salido mencionado varias veces, las conversiones que tuvo respecto, que estaban bastante conseguidas. No he traído un vídeo de Mad Mix Game, ya lo siento, pero sí que de los clásicos los tenemos. Bien. Sí, aquí. Igual que tenéis por ahí el Space Raiders, ¿vale? Os tengo aquí una cosa curiosa que Horacio Brotón, que es Año y Horas. Al principio, Intertronica, la distribuidora, traducía al español y al portugués, traducía al título. Eso no deja ser un come-coco protagonizado por Horacio. No sé si habéis visto la última noticia que el Coco se ha grabado una cola de pasta. O sea, mascota no oficial del espectro. Ahí lo tenemos. Ahí. ¿Vale? Bueno. Sabéis, ¿no? Que, perdón, voy a hacer el inciso, sí. Que lo que tiene detrás Horacio parece un brazo. Muchos pensábamos que era un brazo, pero no. ¿Qué era, Juanfra? Horacio, pues... básicamente era un teleflauta, vamos. Era una trenza, era como una coleta. Sí, yo siempre pensé que era un brazo, pero tienes un poco mal, pero bueno. Vale. Uno de los... Si uno se compraba el efecto por aquella cartilla que voy a tirar con él, si tenía mucho dinero, había una posibilidad de que realmente jugara como en la recreativa, que era el Interface, y unos cartuchos que son estos que tenéis aquí, que he pasado antes por ahí el Space Raider, que corregían al Spectrum, no la consola. Entonces, creo que se llega a finalizar 7, 8 títulos y un pedazo de peligroso, he traído alguno, ¿vale? Pues vamos, aparte de lo que hemos estado viendo, hay para mil tipos de cuatro, hay incluso alguno por ahí que mucho tiempo más tarde consiguieron que el Pac-Man clásico funcionara en el caso o del siglo XXI ya. Por favor, el siguiente más que estamos hablando muchísimo del programa y no vamos a hablar más. Esta es la edición de Pepsi, ahí todo creo la historia de Pepsi. Y luego hay una que nos vamos a parar un segundo, ah, que por el vistazo que tiene el vídeo del golpe. ¿De cuál? El golpe. Vale, para la gente que escucha mucho, muchos amigos en Sudamérica, en 1981 hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y ahora el militar que tiene un bigote. Para intentar vendernos una de esas copias del Pac-Man a la compañía de Scanner Sharp, no se le ocurrió nada que hacer una especie de conejado al Basic cutrísimo y ponerle un hermoso bigotazo al protagonista. Y pasa que nos faltamos fuera la Guardia Civil y los militares. Entonces era algo completamente surrealista, un programa horrible, lento. Eso es Basic, además que tenía que activar el Tax Lock antes de empezar. Y que me conseguía una tostada y que me dio una muy correcto. Empieza a hacer muy alegato que dice: el golpe es en el texto, donde está tu mano. El golpe es importante ser más un juego sin intencionalidad política. Vaya por delante el más temeroso respeto a la Constitución, los organismos del Estado y las coronas. Y a continuación salió una caricatura de Fraga, de Felipe González, de los políticos de la época. O sea, hoy en día en Twitter lo crujen en el juego, ¿no? Salen todos los ofendiditos y retiran el juego a los dos minutos. Hay una clase de juegos muy muy importante que son las de tipo muro, Arcanor y derivados. Seguro que este es de alguno. Bueno, ese es el clásico de los clásicos. Esto, la gente que empezó con 48K, sabéis lo que es. La Sacrosanta 5 Horizonte que nos enseñaba lo que era el paso que nos ordenaba y entre programas que, por ejemplo, hablaban de la condición de cómo controlar la población de conejos y de fondo. Cosa muy educativa, había un pachaca ladrillo, se llamaba Azul de Gol, hecho Basic, por supuesto, sin niveles, sin más nada, ¿vale? Pero que seguro que no lo veíamos con los pasos. Pues otro. Que tiene la curiosidad de aquí del mismo Jesús, que es la edición portuguesa, ¿vale? Y tenéis un ejemplar de una unidad del Breakout, que está aquí, que era la máquina original que dio, que inspiró estos juegos de machaca de brillo. ¿Qué es? ¿Tipo Arcanor? Y el Arcanor, el mismo Arcanor. Antes de esto, estaba el Breakout, que era el 76. Sí, sí. Está aquí. O sea, las mismas compañías les inspiraban, la creativa. Bueno, el ejemplo de machaca de brillo, como si. Bueno, aquí tenéis. Yo tenemos que hablar de parches, de software, bueno, hay cosas medio. Esto no mucho. Si no solo está presentado, está con el cantón, ¿no? De la estantería. Sí, sí. Eso está hecho. No tendrás un Bati por ahí. ¿Qué pensáis? ¿Que va a tirar la mejor contraversión de.? Contra eso hay mucho. A mí me gusta este, golpe, que estrete, ¿vale? Tenéis que machacar ladrillo, estrete. Luego tenéis uno que se llama The Brick, que no lo tenemos aquí, que no ha cortado una señalita en pelota, que es bastante. Bueno, sí, es lo he hecho por Diabolic Software, que pues habéis colaborado con Figuras, por ejemplo, y también firmamos del Marco de Brick, Martín en esto. Vale, pues hay muchos más títulos, por lo cual no hablamos mucho. Hacemos parte de Gold Breakers, se me ha pasado, de Star, de Nintendo. Brother, por ejemplo, ese. Ese tuvo muchísimas versiones en Spectrum. ¿Ese cuál es, Oja? Este es, no, no sé, no sé. Y esto lo cargaba y era todo plástico, igual estaba. Como mucho, lo raro es que no sacara alguno con la cara de la rana buscado, vamos, porque se fusilaba. Me ha puesto a piratear hasta esto. Se fusilaba una presente de Rack Software, ¿vale? Que lo publicó también Microbyte. ¿Habéis visto así este de Microbyte? Que son una oruga, que son todos iguales. Ese juego está en el publicado, de los primeros, de los 83, como visto. Pero bueno, También Peter Hawking sacó varias versiones de Norma, hechas por la doctora, o sea, Tracy. Bueno, ¿qué más quieres sacar? Vamos a quedar mucho por tratar, pero no tenemos tiempo. Vamos a subir antes de las compresiones de los Big Copy de Mario Bros, que tenéis varios más para Spectrum. Esos son casos curiosos, ¿no? Porque es de los pocos ejemplos que hay de creaciones de Nintendo de la época que llegaron al Spectrum de una manera oficial. O sea, hubo algún juego de... En el caso de Ocean, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque Ocean tuvo su Pong, que era su clon no licenciado. Recreativas Ocean no empezó a licenciar hasta que, no sé si os acordáis, del juego de Quasimodo, del jorobado. Esa fue realmente la primera licencia que compró Ocean, fue esta, en el 83, de una compañía que se llama Century Electronics, que estaba afincada cerca de Manchester, que era donde tenía Ocean las oficinas, y compró esa licencia por 3.000 libras, que a su vez, ese juego, el Quasimodo, era como una especie de pitfall, o sea, que estaba basado un poco en aquel juego de la Atari 2600. Y entonces tenía el Kong, que era un clon, y luego ya posteriormente, cuando ya estaba regularizado el tema de las licencias de recreativas y tal, la propia Ocean compró, no sé si por recorrimiento, ¿sí? Pero compró la licencia de la Donkey Kong y hizo su versión oficial de Donkey Kong, con lo cual Ocean tiene en realidad, bueno, dos versiones, una no oficial y otra oficial, de la misma recreativa. Era mejor la oficial que la Ocean. El Moon Patrol es otro que hemos fusilado. ¿Cuál? Sí, el Moon Patrol. Por ahí hemos pasado ya la primera carga de... El Armimuts, bueno, aquí tenéis lo que decía Jesús, Ocean hizo este Fundales, alarma de la luna, ¿vale? Que si lo vamos a ver, porque se llama bueno, que el momento es muy de primera época, y bueno, lo tenéis en la versión española, ¿vale? Y luego hay un Moon Buggy, que también tenéis por ahí, eso es donde está, de la compañía Aniao. Que ese directamente es la que no lo recordáis porque podría gritar con la cosa, pero era también el clon exacto. Ya vas echando juegos de menos aquí en Juanfra. Ya veo muy pocos ahí en la mesa, ¿eh? Y no veo que vayan volviendo. Nos están poniendo todos en el baile, ¿eh? A ver, caballero del fondo con el móvil, cada vez vamos a subir el juego a Guadalajara. Luego, tenemos un juego de madre, de hecho de mi madre, que no tiene la versión oficial, que es el Tapper, que también está por ahí, ¿no? Que cuando tú pasas a dejar unas fotos, y a mí me también me encanta, además lo tenemos aquí. Yo creo que sí, una conversión oficial, ¿no? ¿Y un Presta? Un Presta. El Presta, que tenéis aquí una máquina perfectamente conservada, un impacto jugar, y es uno de los juegos que me hicieron. Bien, pues yo creo que nos queda mucho que hablar, ya veis que tenemos cuerda para rato, pero no queremos aburrir demasiado y además alguien tiene que ir cogiendo un tren. Así que nada, yo creo que solo queda despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, Jesús, unas últimas palabras de despedida. Muchas gracias a todos por estar aquí, por aguantarnos, y que espero que os haya interesado lo que hemos contado. Que de verdad que al final estas cosas son un poco las que nos gratifican y las que es nuestro premio a esto que hacemos, pues días como hoy, ¿no? Que estamos aquí pues, charlando con todos vosotros. Así que pues nada, muchas gracias. Never

llegó el momento de terminar el programa. Si normalmente es un momento triste, cuando terminamos una temporada es doblemente triste. Pero bueno, aquí acaba la séptima temporada del Mundo del Spectrum Podcast. Y lo he hecho en la mejor de las compañías. Así que nada, Javi, hasta el próximo programa. Pues nada, acabamos aquí otra temporada. No son muy largas, pero sí que son intensas. Yo creo que eso sí. Y entrevistas que sí echamos para atrás. José Luis Domínguez, etcétera, etcétera. Tela. O sea que ha estado muy bien. Y bueno, y animar a la gente a mandar mensajes, a comentar en iVoox, etcétera, etcétera. Todo esto siempre anima a seguir y ya lo sabéis. En fin, feliz verano, si que quedará, bueno, algo quedará cuando salga este podcast. Feliz verano a todos y bueno, nos vemos pronto. Y bueno, Jesús, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo programa, hasta la próxima temporada. Que disfrutéis por lo pronto de este último programa de esta séptima temporada. Esperemos que os haya gustado mucho todo lo que os hemos traído. Y bueno, pues nada más, que queda seguramente ya poquito verano por disfrutar, como dice Javi, pero bueno, que aprovechéis los días que queden, que descanséis mucho. Si os ayuda a descansar este programita, pues si os entretiene, qué mejor premio para nosotros. Y nada más, un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, y me despido yo también, Alejandro Ibáñez, y bueno, no sin antes recordar los medios de contacto que tenéis para poneros en contacto con nosotros, que son los siguientes. Ya sabéis, la web, que es nuestro centro de operaciones, y además ahora recién estrenado e inaugurando la cuarta época del Mundo del Spectrum, que es elmundodelespectrum.com. Sabemos que muchos de los que veis el programa no sois asiduos a la web, así que mal hecho. Entrad ahora mismo desde el móvil mismo y entrad al navegador y poned elmundodelespectrum.com, porque os estaréis perdiendo muchas cosas. También tenemos las redes sociales, es Facebook, Twitter, Instagram. Buscadnos en todas ellas, buscad El Mundo del Spectrum. Tenéis el correo electrónico para mandarnos correos, elmundodelespectrum@gmail.com. Y tenéis también Telegram. Pues si queréis entrar, buscad en la web Telegram, que encontraréis ahí el acceso al canal, que estamos unos bastantes locos ahí hablando del Spectrum todo el día con el móvil. Y bueno, ya sabéis que tenéis que suscribiros pues a iVoox si queréis tener las actualizaciones de los programas en vuestros podcasts, aplicaciones de podcast favorita, y también YouTube. Estamos también en YouTube. Suscribíos, majos, que hacéis que todavía no os habéis suscrito, porque yo creo que también algún directo próximamente tendréis en el canal, y bueno, ya sabéis, los habituales vídeos. Y nada, ya con esta recta y la de información, no queda otra que ya despedir la temporada. Muchas gracias a todos, muchas gracias por todo lo que nos contáis, los comentarios que escribís en las redes sociales, en iVoox, en la web, todo lo cuando os acercáis a eventos y nos felicitáis, decís que nos escucháis, algún caso reciente como en el Museo Arcade Vintage, que algunos os incorporáis al podcast desde hace poco y os escucháis todas las temporadas en pocos meses. Sois unos auténticos locos, son muchísimas horas, pero bueno, os agradecemos todos esos mensajes y comentarios. Ahora sí, hasta la próxima temporada, nos escucharemos muy pronto, y lo que queda de verano, disfrutarlo a tope. Venga, adiós.